Al final, resultó ser una excursión de la escuela dominical. A las niñas les quitamos unas rosquillas, mermelada, un muñeco de trapo y un libro de himnos religiosos. Sin embargo, se nos echó encima el profesor y lo perdimos todo al huir vergonzosamente. «¡Oye, Tom! ¡No he visto ningún diamante!» le dije. «¿Por qué has ido?» «Eres demasiado ignorante, Hawk. Si hubieras leído un libro llamado Don Quijote, tendrías la respuesta sin preguntarme a mí. Han intervenido nuestros enemigos, los encantadores, para convertir a los elefantes, los camellos, las joyas y todo lo demás en una escuela de párvulos». «Pues eso se arregla aliándonos con los encantadores». «¡Pero qué bruto eres! ¿Es que no sabes que un encantador puede llamar a unos genios tan grandes como iglesias y tan altos como los árboles?» «Busquemos un genio». «Necesitaríamos una lámpara vieja o un anillo viejo. Los frotas con fuerza y vienen los genios muy deprisa. Aparecen rodeados de humo por todas partes y te obedecen en lo que les pidas. Por algo son tus esclavos». De verdad que Tom me convenció. Por eso estuve pensando en ello durante 2 o 3 días. Por último, me conseguí una vieja lámpara de hojalata y un anillo de hierro. Los froté hasta que sudé como un indio, pensando en construirme un palacio para venderlo. Pero no apareció ningún genio, ni nada que se le pareciera. Así que me dije que era otra de las mentiras de Tom Sawyer, seguro que él sí creía en los árabes y los elefantes. Después de aquello viví los siguientes 3 o 4 meses yendo a la escuela. Me enseñaron a deletrear y a escribir. También aprendí a recitar la tabla del 7, hasta 6 por 7, que son 35. Reconozco que al principio odiaba la escuela. Luego fui capaz de aguantarla. Cuando estaba cansado de ser bueno, hacía novillos. La paliza que me daban al día siguiente me animaba a algo. Acabé por soportar con bastante facilidad los palos. Otra cosa que me fastidiaba era dormir en una cama blanda. Las noches de calor prefería las ramas de los árboles. También me acostumbré a lo nuevo. «Ya no me siento avergonzada de ti, Hawk», me dijo la viuda una mañana. Esto sucedió poco antes de que yo volcase el salero durante el desayuno. Lo que trae mucha mala suerte. Lo comprobé al recorrer el jardín. En el suelo había un poco de nieve y vi las huellas de alguien. Me fijé muy bien en ellas. Localicé una perteneciente a una bota del pie izquierdo cuyo tacón llevaba una cruz hecha con clavos para espantar al diablo. En un segundo me puse en pie y corrí a la casa del juez Thatcher. Debía resolver el asunto de mi dinero lo antes posible. Al verme, el juez se exclamó: «Vaya, hijo, llegas sin aliento. ¿Vienes a cobrar los intereses?» «No, no, no. Quiero que usted se quede con los $6,000 y el resto. Se lo doy desde hoy mismo». «¿Es que sucede algo malo, Huckleberry?» «Nada, señor juez. Usted quédese con todo el dinero y no me pregunte la razón», exigí muy nervioso. «Ah, ya lo entiendo. Deseas venderme tu asignación. Eso se arregla firmando un documento en el que podremos, como contribución, te daré $1. Pon tu marca en este papel que luego yo rellenaré». Resuelto este caso, marché en busca del negro Jim. Estaba al tanto de que poseía una pelota de pelo con la que adivinaba el futuro. Le entregué una moneda falsa y él me dijo: «Tu padre no sabe todavía qué va a hacer. Quizás se quede o tal vez se marche. Permanece tranquilo. Vas a pasar muchas dificultades en tu vida. Veo 2 chicas volando alrededor de tu futuro, una rica y otra pobre. Te casarás con la pobre, pero más tarde lo harás con la rica. Jamás te acerques demasiado al agua, no corras el riesgo. Está escrito en los libros que te ahorcarán». En el momento que llegué a mi cuarto y encendí la vela, comprobé que papá estaba sentado allí mismo. Siempre había tenido miedo de papá porque me pegaba, pero en aquel momento me di cuenta de que yo ya no le temía. Por otra parte, era un viejo de 50 años con el pelo enmarañado y grasiento que le caía por la cara. Los ojos le brillaban como entre enredaderas. Llevaba barba y su cara era del color blanco de las ranas de árbol. Permanecía sentado con un tobillo descansando sobre la otra rodilla, con lo que se le veían 2 dedos asomando por la punta de la bota rota. Su sombrero se había caído en el suelo. «Llevas la ropa planchada y limpia como uno de esos peces gordos. Seguro que te crees superior a tu padre porque sabes leer y escribir. Yo te quitaré los humos a palos. ¿Quién te ha dado permiso para ir a la escuela?» «La viuda Douglas». «Ya le enseñaré a ella a no entrometerse. Nadie de tu familia ha ido jamás a la escuela, ¿me oyes? Bueno, déjame escuchar algo de lo que has aprendido». Alcancé un libro de un estante y leí unas líneas sobre el general Washington y las guerras. Cuando llevaba poco más de medio minuto, Él dio un manotazo al libro, lo tiró al otro lado de la habitación y exclamó: «He querido probarte, listillo». «Tenía mis dudas. Si te cojo cerca de la escuela, te daré una paliza de las buenas. Seguro que hasta vas a la iglesia. No he visto nunca un hijo como tú. Llevo 2 días por aquí y todos no paran de decirme que eres rico. ¿Cómo ha sucedido eso? Mienten. Oye, deja de responder con ese tonillo. Sé que los dólares te los guarda el juez Thatcher. Los quiero para mí. Le dirás que me los entregue sin más retraso. ¿Cuánto dinero llevas en el bolsillo?» $1 nada más. Y lo quiero para... ¡Basta! ¡Dámelo ahora mismo! Lo mordió para comprobar si era bueno. Luego se marchó por el cobertizo maldiciéndome y amenazándome con romperme un hueso si volvía a la escuela. Al día siguiente se emborrachó, fue a casa del juez Thatcher y quiso que le entregase mi dinero. Como no se lo dieron, armó un enorme jaleo y amenazó con ir a los tribunales. El juez Thatcher y la viuda intentaron quitarle la paternidad y convertirse uno de ellos en mi tutor. Pero el nuevo juez del pueblo no conocía a papá y se empeñó en que nunca se ha de separar a los miembros de una familia. De esta forma se le dieron más de alas al borrachín. Si hasta tuve que entregarle otros $3 que pedí prestados. Se los bebió en una temporada de broncas, reclamaciones de sus derechos al dinero y visitas a la cárcel. Cuando le dejaron en libertad, el nuevo juez se propuso convertirlo en un hombre decente. Le llevó a su casa, le vistió de limpio y lo invitó a comer. En los postres le hablaron de las abstinencias y de esas cosas, hasta que papá se echó a llorar y se mostró arrepentido. Como su labia es mucha a la hora de los lamentos, consiguió que sus protectores soltaran la lágrima y se consideraran los seres más felices al haber liberado a un cerdo de su pocilga. La verdad, papá sintió sed por la noche, se escapó de la casa, se bebió una botella de whisky que había escondido y terminó en el río. No sé cómo no murió de verdad. Le encontraron con el brazo izquierdo roto por 2 sitios. «Me parece que a ese solo le podría reformar con una escopeta», fue el comentario del nuevo juez. Bueno, al poco tiempo papá se restableció completamente. Volvió a las andadas. Que si quería que los tribunales le diesen mi dinero, que si yo no debía ir a la escuela, vamos, cosas por el estilo. Cierto que me atizaba unos palos que me eslomaban. Sin embargo, ya me había acostumbrado y le hice muy poco caso. Para fastidiarle me convertí en uno de los mejores estudiantes. Ni siquiera hacía novillos. La situación empeoró un poco al enfrentarse con la viuda. Los dos discutieron por mi culpa, hasta que un día de la primavera, él me llevó en un esquife río arriba. Quería demostrar quién era el verdadero dueño de mi persona. Acabó encerrándome en una vieja casucha de troncos donde me fue imposible la huida. Todas las noches cerraba la puerta con llave. Dado que había robado una escopeta, nos pasábamos el día cazando o pescando. Esto, pues, nos proporcionaba la comida. Lo malo es que papá cambiaba parte de los alimentos por whisky, ya que a 3 millas atracaba el transportador. Y con cada borrachera le aumentaban las ganas de darme una paliza. Jamás dejaba de satisfacer ese gusto tan molesto para mí. Al poco tiempo la viuda se enteró de lo que papá me estaba haciendo. Mandó un hombre para intentar llevarme con ella, pero fue echado de allí a tiros de escopeta. Yo empezaba a acostumbrarme a aquella vida y hasta me gustaba, salvo los latigazos. Me rodeaba la pereza al faltarme los libros y las obligaciones de lavarme y llevar la ropa limpia. Era agradable fumar y pescar. Al cabo de 2 o 3 meses, solo llevaba encima unos harapos y 1000 ronchas de los palos que recibía sin motivo. Esto terminé por no aguantarlo. Además, cada vez se alargaba el tiempo de mi encierro. Papá llegó a tenerme 3 días sin salir. ¿Y cómo molesta la soledad y la falta de libertad? Tuve que pensar en la forma de escapar de la casucha, pero allí no existía ni un agujero por el que hubiese podido pasar un perro. La chimenea era demasiado estrecha y la puerta estaba hecha con tablas muy gruesas. Ya ves que todo se unía para convertirme en un pesimista redomado. Hasta que por fin di con una vieja sierra oxidada. Estaba oculta entre una viga del techo. No tenía mango. Enseguida me metí debajo de una vieja manta de caballo clavada para que no entrase el viento por las rendijas y me puse a cerrar el tronco. La tarea fue larga, dura y fatigosa. Me hallaba a punto de darla por finalizada cuando escuché el estampido de la escopeta de papá. Rápidamente borré las señales de mi trabajo. Dejé caer la tela, escondí la sierra y compuse un gesto de lo más inocente. No me pareció que papá estuviese de buen humor. Enseguida se puso a maldecir contra todo lo conocido. «Es una injusticia que a un padre le quiten a su hijo, porque yo soy un hombre que valgo $6,000, pero se niegan a dármelos. Fíjate,

¿Cómo que te encuentras tú aquí, Jim? Le pregunté luego de que se me pasó un pequeño ataque de vanidad por el elogio que acababa de escuchar. Verás, hay razones. Espero que tú no le las cuentes a nadie. La señorita Watson nunca me ha tratado bien. El otro día escuché que pretendía venderme en Orleans. Le daban $800 por mí. Eso decidió que me escapara. Ya sabe lo que hacen por aquí a un esclavo fugado. He tenido que esconderme muy bien. A la vez me enteraba de tu muerte porque oía a los que pasaban. Me arrojé al río pensando en nadar hasta Illinois. Pero no conseguí mis propósitos y tuve que conformarme con venir a la isla Jackson. Era un delito ayudar a un esclavo fugitivo. Claro que en mi situación eso importaba muy poco. Además, ya contaba con un compañero. Lo interesante era que con Jim nadie podía aburrirse. Continuamente me molestaban sus supersticiones y sus miedos. Conocía historias muy tristes y muy alegres, según se mire, y le habían caído encima casi todas las desgracias del mundo, pero nunca perdía el optimismo. «Fíjate, Hawk, ahora casi soy rico, valgo $800. ¿Quién pudiese tener todo ese dinero?» Como Jim me dijo que pronto iba a llover, pensamos en buscar un lugar más seguro. Así que marchamos hasta el centro de la isla. Trepamos por una colina y localizamos una caverna. Allí la maleza era muy tupida. «Jamás podrán encontrarnos, Hawk. Tendrían que usar los perros para dar con nosotros». Nos llevó algún tiempo realizar todo el traslado. Mereció la pena. Realmente dispusimos de un espacio muy amplio y seguro, aunque bastante fresco. Pero comprobamos su bondad en el momento que estalló una tormenta horrible. El viento, los truenos, los rayos y el agua no nos hicieron daño. Al contrario, resultaba bonito contemplar su poderío a la vez que comíamos un pescado recién cocinado. «Me lo tiene que agradecer a mí, Hawk. Los pájaros te anuncian con su vuelo el tiempo que va a hacer. De no haber venido aquí, ahora la tormenta nos habría arrojado al río», dijo Jim sin presumir demasiado. En efecto, el río estuvo creciendo durante casi 2 semanas, pero el agua no entró en la caverna. Cuando dejó de llover, nos echamos a navegar. Encontramos muchas culebras, tortugas y conejos. También nos cruzamos con montones de maderas y una almadía. Lo más desagradable llegó con la corriente. Una noche localizamos una casa de madera de 2 pisos que venía flotando hacia nosotros. La abordamos con ciertas precauciones, pero estaba demasiado oscuro para echar un vistazo por su interior. Preferimos esperar a que se hiciera de día. Mirando por una de las ventanas vimos una cama, una mesa y 2 sillas viejas. Había muchas cosas tiradas por el suelo. De repente, descubrimos algo que parecía el cuerpo de un hombre. Yo grité para que se despertara. «No, no está dormido, Hawk. Me parece que está muerto. Tú no te muevas de la canoa, voy a ver». Se acercó con cuidado, le echó una ojeada y dijo: «Le han pegado un tiro en la espalda. Calculo que ocurrió hace 2 o 3 días. Entra, pero no le miren la cara, es horrible». Jim le cubrió con unos trapos viejos. En el suelo encontramos naipes grasientos, unas botellas de whisky vacías, un par de máscaras hechas de tela vieja y palabras y dibujos pintados con carbón. Solo nos llevamos unos vestidos de mujer, ropa interior, un sombrero, alguna ropa de hombre, una linterna y un cuchillo de cocina sin mango. También cargamos con muchas otras cosas que sería cansado de describir. La impresión que nos dio todo aquello fue que el asesino había escapado de allí muy precipitadamente, porque los cajones habían sido violentados a lo bruto. Al reunir el enorme botín dentro de la canoa, nos dimos cuenta que estábamos en el centro del río. Era mediodía y había mucha claridad. Hice que Jim se tumbara en el fondo y así llegamos a la isla Jackson. El examen de los objetos nos hizo encontrar $8 cosidos en el forro de una chaqueta. Seguimos hablando del muerto, aunque a Jim le parecía que eso traía mala suerte. Días más tarde, maté una cascabel en la cueva, le quité la piel y gasté una broma a mi compañero. No era mi intención llegar más allá del susto. Lo malo es que apareció la compañera de la serpiente y mordió a Jim. Estuvo muy malo, se le hinchó la pierna y creo que salvó la vida por mis cuidados y lo que él sabía de venenos. Asamos el cuerpo de la serpiente, Jim se lo comió. Se puso los cascabeles en la muñeca y bebió mucho whisky. Nunca le dije que yo era el culpable. De verdad, pasé unos días muy malos y me arrepentí de lo hecho. Por entonces ya había bajado el río. Una mañana pusimos de cebo un conejo despellejado, lo que nos permitió pescar un bagre de más de 90 kilos y mayor que un hombre. Le dejamos dar coletazos hasta que se ahogó. Después le abrimos en canal y nos fuimos a encontrar que en sus tripas guardaba una pelota y un botón. A la mañana siguiente yo me sentía tan aburrido que se me ocurrió ir a la otra orilla para saber lo que estaba pasando. A Jim le pareció bien la idea, siempre hay que procurarse ir disfrazado. Como solo disponíamos de ropas de mujer, me tocó vestir como una niña, con sombrero de paja y todo. Lo más difícil fue acostumbrarme a caminar igual que las chicas. Con tal indumentaria subí a la canoa aprovechando la oscuridad de la noche. Remé hasta más allá del embarcadero del transportador y salté a tierra cerca de una cabaña que tenía las luces encendidas. Por una ventana vi a una mujer de unos 40 años. No la conocía. Seguro que era una forastera. Nadie mejor para contarme lo que estaba sucediendo en el pueblo. «Pasa y toma asiento», dijo la mujer a la vez que me miraba con sus ojos brillantes. «¿Cómo te llamas?» «Sara Williams». «¿Eres de la vecindad?» «No, señora. Vivo en Hookerville, 7 millas río abajo. Mi madre está enferma y vengo a decírselo a mi tío Abner Moore. ¿Acaso usted lo conoce?» «Solo llevo aquí 2 semanas. Todavía no he tratado con todo el mundo. ¿Te quedarás con nosotros a pasar la noche?» Enseguida pensó a contarme cosas de sus parientes y de las intenciones que tenía de mejorar la casa y los motivos que le habían traído a la región. Algo que me aburrió bastante. Me animé en el momento que tocó el tema que a mí me interesaba. Habló de cómo yo y Tom Sawyer encontramos los $20,000. Solo fueron 12,000. Y de lo malos que éramos papá y yo. Se cree que el asesino está entre el viejo Finn, el padre de Hook, y el negro Jim. Pero es este quien se lleva la peor parte. Por lo visto, se escapó la misma noche del asesinato. Se ofrecen $300 por su captura. También le pagarán a quien aprecie al borrachín. Por cierto, que es un buen dinero. El otro día me enteré que cerca de aquí se encuentra la isla Jackson. Es un lugar solitario donde a mí me pareció ver salir humo. Seguro que conviene investigar el asunto. Iré allí con mi marido. La conversación me dejó muy preocupado. Las manos me temblaban y quise ocuparlas en algo. Lo intenté con una aguja de coser, pero no conseguí enhebrarla. Por otra parte, la mujer me habló de que pensaba ir a la isla Jackson aquella misma noche. No dejaba de mirarme con mucha atención. ¿Cómo has dicho que te llamas, guapita? Mary Williams. ¿No dijiste al entrar que te llamabas Sara? Ah, sí, sí, señora. Me llamo Mary Sarah Williams. Es que como la gente utiliza el nombre que les parece... Aquella forastera resultó muy astuta. Con el truco de que en la cabaña había muchas ratas, lo que resultaba cierto, me obligó a demostrar mi puntería tirando piedras. Viéndome mover, no le cupo la menor duda de que yo era un chico. Quise solucionarlo utilizando otra mentira. «Voy a confiar en usted, porque sé que no me entregará a la justicia. Mis padres murieron hace tiempo y los tribunales me entregaron a un viejo granjero. Siempre me ha tratado muy mal. Por eso me he fugado de la casa con la ropa de su hija. Llevo caminando 30 millas, escondiéndome durante el día y dando cuenta de la comida que procuré traer conmigo. Espero que mi tío Abner Moore me conceda su protección». Intencionadamente cometí un error al llamar Goshen a San Petersburgo, mi pueblo. Esto dio pie a que ella me hiciera muchas preguntas sobre los granjeros y los animales. Como le respondí bien, se quedó más tranquila. «Mi nombre es George Peters, señora». Insistí en mi mentira luego de que ella quiso saber cómo me llamaba. Las siguientes horas fueron toda una lección sobre cómo se mueve una chica y por qué error me había descubierto. La verdad, resultó algo que no eché en saco roto. Al final se ofreció a ayudarme en todo lo que necesitara y me dejó marchar hacia Goshen. Es así que no fue mi ruta. Preferí saltar a la canoa, remar con fuerza hasta la isla Jackson, bajar a tierra y despertar al viejo Jim. «¡Arriba, arriba! ¡No hay minuto que perder! ¡Nos persiguen!» El negro no hizo ni una sola pregunta, pero la rapidez de sus movimientos a lo largo de la media hora siguiente demostró el miedo que sentía. Nos lo dejamos casi todo, apagamos la fogata de la caverna y caminamos en medio de la oscuridad. El río permanecía en el más absoluto silencio. Con la precipitación olvidamos la escopeta, los sedales y la comida. He de reconocer que dejamos allí muchas cosas para que nuestros perseguidores creyeran que Jim iba a volver. Le esperarían inútilmente. Contar con un compañero como el mío suponía muchas ventajas, más que inconvenientes. Sabía adivinar el peligro y prevenirlo. Construyó una tienda de indios perfecta en la misma embarcación y la defendió de las olas que formaban los barcos de vapor al pasar por el centro del río. Otra cosa de la que se cuidó Jim fue de preparar un remo nuevo y una horquilla para colocar la linterna, pues convenía llevar una luz para que no nos atropellasen los grandes vapores. Con la idea de mantenernos despiertos nos dimos varios chapuzones y charlamos muchísimo. La quinta noche pasamos delante de San Luis. Como rutina empecé a ir a los pueblos de la orilla, siempre al oscurecer, para comprar harina o tocino. De vez en cuando me llevaba alguna gallina. y antes del amanecer solía coger prestadas sandías, melones y calabazas. Como pensaba devolver su importe algún día, no lo consideraba un robo. Una noche se formó una tormenta muy fuerte, por lo que nos metimos en la choza india y dejamos la almadilla navegar a favor de la corriente. Al cabo de un rato descubrimos un barco de vapor que se había estrellado contra las rocas. Pasamos muy cerca, hasta el punto de que el misterio que encerraba la embarcación me hizo decir: «¡Vamos a abordarla, Jim!». Mi idea no le gustó, pero tenté su codicia mencionando las cosas que podíamos encontrar. También empleé el recuerdo de Tom Sawyer, porque él jamás habría desaprovechado una ocasión como aquella para vivir una aventura. Los relámpagos nos ayudaron a saltar a la cubierta. Asegurando cada paso que dábamos, terminamos por entrar en el camarote del capitán. De pronto vi una luz y escuchamos voces. ¡Diablos! ¡Vaya susto que nos llevamos! ¡Por Dios! ¡Juro que nunca los delataré! ¡Mientes, Jim Turner! ¡Eres una canalla traidor que solo piensas recibir más de lo que te corresponde! Jim me había dejado solo. Me puse a gatas y avancé hasta la puerta. Pude ver a un hombre tirado en el suelo y atado de pies y manos. Dos hombres le vigilaban empuñando una pistola y llevando una linterna de luz débil. ¿Cómo suplica ahora? De no haberle atado, seguro que nos habría matado a los dos. Guarda el arma, Bill. Lo quiero, Jay Packard. ¿No mató él al viejo Hatfield de la misma manera? Tengo mis razones para decirte que le dejemos con vida. El tipo que estaba atado se lo agradeció. Luego yo tuve que correr a esconderme en otro camarote, donde terminaron por entrar Bill y Jake, gracias a que me dio tiempo a subirme a una litera. Sus planes eran llevarse todo lo que hubiese por allí y dejar que el prisionero se ahogara al destrozarse el barco, cosa que sucedería en unas pocas horas. Nada más que se fueron, corrí en busca de Jim. Le conté lo que se proponían los asesinos y le dije que debíamos encontrar el bote de estos para dejarlo a la deriva. Sin un medio de escapar, terminarían cayendo en manos del sheriff. Lo peor fue que habíamos perdido nuestra balsa al romperse sus amarras. ¿Cómo resolveríamos el asunto? Llenos de temblores y vacilaciones, a los dos nos fue muy difícil recorrer la cubierta del barco estrellado. Por fin dimos con el bote de los asesinos. Pero cuando íbamos a saltar, escuchamos las voces de Peck y Bill. Luego, ellos tiraron un saco al bote e hicieron intención de utilizarlo. ¡Qué suerte! Se les ocurrió ir a comprobar si el atado guardaba su parte del dinero en los bolsillos. No perdimos el tiempo. Corté la cuerda con un cuchillo y dejamos que la corriente nos llevase. El ruido de los remos hubiese delatado nuestras intenciones. Pasamos junto a la rueda de paletas y quedamos absorbidos por la oscuridad, lo que no nos impidió ver la luz de la linterna. Los bellacos buscaban su bote. Entonces Jim comenzó a remar y a mirar por todas partes por si descubría nuestra balsa. A mí no se me quitaba de la cabeza la suerte de los tres malhechores. Era espantoso dejarlos morir, así que decidí utilizar otra de mis mentiras en el momento que tocásemos la orilla. La tormenta vino a malograr mis planes. Como nunca llegan los males todos juntos, un relámpago nos permitió ver nuestra vieja embarcación. La recuperamos con facilidad, echamos en ella el saco del botín de los asesinos y pedí a mi compañero que encendiese una pequeña luz como localización. Estaba dispuesto a ir en busca de ayuda. La encontré en un transportador de doble casco. Desperté al vigilante con dos o tres empujones en el hombro y me puse a llorar. —¡Se lo suplico, señor capitán! ¡Mi familia ha quedado apresada en un barco encallado en las rocas! ¡Yo soy el único que sabe nadar, por eso he venido en busca de ayuda! ¡Ay, tiene que ir en su auxilio! El hombre sabía de la embarcación que le estaba hablando, por lo que compliqué más mi mentira diciendo que los míos se habían visto obligados a subir a bordo pese al peligro. El caso es que terminé por convencerle. Más tarde me aseguré de que llegaría hasta allí con el transportador. Más tranquilo por mi buena acción de lo que hubiese querido que se enterara la viuda Douglas, volví al lado de Jim. Los dos remamos hasta una isla, escondimos la balsa y hundimos la canoa. Pronto caímos dormidos, tan rendidos como muertos. En cuanto nos despertamos, abrimos el saco del botín. Allí había mantas, ropas, calzado, todo tipo de objetos, libros, un catalejo y tres cajas de puros. Jamás habíamos sido tan ricos. Suspendimos el trabajo y pasamos la tarde charlando. Lo pasamos muy bien. La situación más divertida la provoqué yo mismo cuando se me ocurrió leer a Jim unos libros sobre Salomón y otros sobre Luis XVI. Nada. El cabezota se empeñó en no comprender lo del niño que iba a ser partido por la mitad ante las dos madres que lo querían para sí. Y mucho menos le entró que los franceses hablasen un idioma distinto al nuestro.

En ocasiones los pilotos gastaban bromas a los balseros, rompiéndole los remos con las paletas de las ruedas. Sin embargo, este iba a darnos de lleno. Los dos tuvimos que saltar al agua por los lados distintos. Por momentos pensé que jamás lo volvería a contar. Me sumergí durante un minuto, todo lo que pude aguantar sin respirar. Al salir por aire comprobé que la corriente me arrastraba a la otra orilla. Me agarré de una tabla flotante. Estaba solo. En tierra firme me encontré con una gran casa de troncos. Pretendí pasar de largo, lo que no me permitieron un montón de perros que se me echaron encima ladrando y aullando. Para salvar el pellejo me quedé sin mover ni un pelo. Casi en el acto alguien habló por una ventana sin asomar la cabeza. ¡Cállense! ¡Chuchos! ¿Quién anda ahí? ¡Soy yo! ¡George Jackson, señor! ¿Qué haces caminando por aquí a tan altas horas de la noche? Me caí al agua desde un barco de vapor. Soy un muchacho. Espero que no me mientas. Despierta a Bob y a Tony, que traigan los fusiles. ¿Conoces a los Shepherdson? No, señor. Jamás he oído hablar de ellos. Bueno, eso puede ser verdad. Acércate, George Jackson. Espero que vengas solo. Ya puedes entrar, pero has de empujar la puerta y pasar de costado. Cuidado con los trucos. Me fui a tropezar con tres hombres armados, muy altos, el mayor de unos 60 años y los otros que rondarían los 30. Detrás de ellos se encontraban una vieja y dos mujeres jóvenes. Cerraron la puerta, me rodearon para examinarme bajo la luz de una vela y todos dijeron, «Está claro que no es un Shepherdson». El viejo me cacheó por si llevaba alguna arma escondida. Mientras lo hacía, se disculpaba repetidamente. Luego quisieron que les contase mi historia. —¡Por Dios, Saúl! El chico está calado hasta los huesos y debe tener hambre —exclamó la vieja. —Betsy, prepárale algo de comer. Y ustedes, muchachas, vayan y despierten a Buck y... —¡Vaya, ya está aquí, hijo! Llévate a este forastero y dale unas ropas de las tuyas. Buck debía tener 13 o 14 años, más o menos mi edad. Me llevó a su cuarto en el piso de arriba. Allí me entregó una camisa y unos pantalones. Me los puse. Al momento empezó a hablarme de los animalejos que había cazado el día anterior. La comida que me sirvieron fue la mejor de mi vida. Allí todos fumaban en pipas con el cándalo de maíz. No paraban de hablar y de echar humo. Les conté otra mentira. Mi familia vivía en Arkansas, pero mis hermanos escaparon de casa y mis padres se pusieron muy tristes. Bueno, ya saben, algo que despierta mucha pena. Como respuesta se ofrecieron a darme alojamiento durante todo el tiempo que yo quisiera. Los días siguientes comprobé que la familia era muy simpática, lo mismo que su casa. Tenía estilo y resultaba agradable. Nunca había visto un lugar como aquel. Disponía de una biblioteca muy surtida, de un piano, de muchos cuadros y de visillos en todas las ventanas. Por cada uno de los rincones se respiraba limpieza, educación y buena crianza. Como decía la viuda Douglas, al hambre se le conoce por el ambiente en el que vive. El anciano era el coronel Grant Garford, un caballero impresionante que cuando te miraba parecía que hubiese salido el sol. Se cambiaba de camisa y de ropa todos los días. En el momento que él o su mujer iban a sentarse a la mesa, todos se levantaban. Los demás componentes de la familia eran guapos y altos. Cada uno disponía de su servidor negro. Tenían 100 esclavos y muchas granjas. También se celebraban fiestas que duraban varios días. Una mañana que Buck y yo estábamos cazando en el bosque, terminamos por oír los cascos de un caballo. Cruzábamos un camino y él me dijo, —¡Deprisa! ¡Escóndete! Al rato vimos pasar a un joven espléndido que montaba con aires de soldado. Era Harness Shepherdson. De pronto escuché junto a mi oreja izquierda el disparo del fusil de Buck. La bala atravesó el sombrero del jinete. Entonces, este se lanzó por nosotros. Pero echamos a correr. Por dos veces quedamos al alcance de su arma, aunque no la utilizó. Prefirió recoger su sombrero. Poco más tarde, ya no podíamos verle. La noticia de lo ocurrido sirvió para que Buck fuese felicitado por la familia. La verdad es que yo no entendía nada. Quise que mi amigo me lo explicara y estas fueron sus palabras. Es un caso de venganza. Un hombre se pelea con otro hombre y le mata. Luego, el hermano de la víctima ataca al asesino. Seguidamente, los hermanos del segundo muerto persiguen a los culpables hasta acabar con ellos. Es algo que nunca termina. ¡Qué tontería más grande! Con lo sencillo que resulta ponerse a hablar, ver de quién es la culpa, pedirse disculpas. Y ya se acabaron los problemas. Hasta en la iglesia las dos familias iban armadas sin dejarse de vigilar. Lo extraño es que cada uno de ellos consideraba héroes a los otros. Se respetaban hasta cierta manera. Sin embargo, desde hacía 30 años se acosaban a tiro limpio. Les contaré que a mí me habían puesto un servidor negro. Y este me llevó una tarde al pantano para enseñarme un montón de culebras de agua. Y lo que fui a encontrar resultó bien distinto. El viejo Jim. Le desperté creyendo que se llevaría una gran sorpresa. No pasó nada de eso porque me estaba esperando. Al parecer mi negro y él se habían puesto de acuerdo. Después me contó cómo le había ido cuando nos abordó el barco de vapor. Me hice bastante daño y no pude darte alcance, Hawk. Te vi llegar a la casa, aunque no escuché lo que te decían. Yo sentí mucho miedo ante los perros. A la mañana siguiente, algunos de los esclavos pasaron cerca de donde yo me encontraba. Ellos me aconsejaron que viniera al pantano. Aquí los perros no pueden encontrarme, ya que pierden el rastro. ¿Por qué has esperado tanto para traerme aquí, Jim? Tenía que reunir provisiones y remendar la balsa. El trabajo ya está hecho, podemos partir. Preferí volver a la casa. Quería tener mis propios planes. Aquella noche dormí muy mal. Al amanecer me di cuenta de que estaba solo en la cama. Buck se había ido sin decirme nada. Bajé las escaleras y comprobé que la casa estaba llena de un silencio total. Fuera encontré a mi negro y le pregunté, ¿qué está pasando aquí? La señorita Sofía se ha escapado con Harney Shepperson. La familia lo ha sabido hace una media hora y los están persiguiendo montados en los caballos más rápidos y armados hasta los dientes. Bog no quiso despertarte porque el asunto es de los Grand Gerford, nada más. Salí corriendo por el camino del río. Muy pronto escuché disparos y vi a unos caballos caracoleando. Trepé hasta la copa del álamo más alto. Desde allí contemplé a 5 jinetes que acosaban a 2 personas, las cuales se escondían detrás de un montón de troncos. En el momento que estos últimos corrieron hacia donde yo me encontraba, supe que eran Buck y su primo Joe. Desde mi posición pude indicarles dónde tenía que esconderse para no ser vistos. Al principio les extrañó oír mi voz desde las alturas. Luego me obedecieron. Todos a salvo, me enteré que la señorita Sofía y el señor Harney habían escapado al otro lado del río. Nadie podría devolverles a aquella región. Lo malo es que no se había destruido la venganza. Reconozco que viví una historia muy triste. Me pongo enfermo con solo pensar en ella. Muchas noches me hace tener pesadillas. Nada más que anocheció, corrí al pantano. Quería encontrarme al lado de Jimmy, pero no le localicé, ni tampoco vi la balsa. Dios mío, qué miedo me entró. Luego me decidí a dar un grito, me contestó una voz situada a unos 8 metros. ¡Cielos! ¡Eres tú, guapito! ¡No hagas ruido! Era Jim. Se me fueron los espantos y me sentí alegre. Corrí por la orilla y salté a bordo. El viejo negro me abrazó y dijo, «El Señor te bendiga. Jack me contó que te habían matado de un tiro. Solo esperaba que me confirmasen la noticia para marcharme y estoy muy contento de tenerte de vuelta». «Si me creen muerto, no me buscarán. Eso nos ayudará a alejarnos de aquí». Recuperé una cierta tranquilidad a 2 millas río abajo. Nos hallábamos en medio del Mississippi. Colocamos la linterna de aviso y pensé que volvíamos a estar a salvo. No había comido desde el día anterior. Me cayeron bien las tortitas de maíz, la leche cremosa, el cerdo y el repollo que Jim me puso de cena. Hablamos mucho rato. Estaba contento de haber escapado de tanta venganza, lo mismo que a mi compañero le agradaba haber dejado el pantano. Opinamos que el mejor hogar era nuestra balsa. Significaba la libertad. Por espacio de 3 días, incluyendo las noches, disfrutamos de la tranquilidad del río. Las horas pasaban lentamente, como si estuvieran nadando por las aguas apacibles. A veces nos parecía que el mundo se había echado a dormir. Solo el gorgoteo de las ranas toro venía a decirnos que la vida continuaba latiendo. Acababa de apuntar el día cuando me dispuse a ir en busca de unas vallas. Pasando frente a un sendero de vacas, vi a un par de hombres corriendo con todas sus ganas. Quise ocultarme, pero ellos ya me habían descubierto a mí. «¡Tienes que ayudarnos, muchachos! ¡Nos persiguen hombres y perros! ¡Somos inocentes!» Hicieron intención de saltar a la canoa. Tuve que aconsejarles que realizaran una maniobra para despistar a los sabuesos. Me obedecieron al pie de la letra. Nada más que los tuve a bordo, me lancé en busca de un buen refugio. A los 10 minutos oímos los ladridos y los gritos lejanos de los hombres. Pero no dieron con nosotros, porque los perros perdieron el rastro y ni siquiera supieron localizar el lugar donde estuvo la embarcación. Uno de los personajes contaría 70 años, era calvo y llevaba una barba canosa. Vestía con tirantes y sombrero y en el brazo recogía una levita con botones de cobre. El otro tendría unos 30 años y sus ropas eran muy similares a las del anterior. Los dos habían traído unas malditas andrajosas de tela de alfombra. Resultaron ser unos charlatanes de profesión. Vendía medicinas para el sarro de los dientes, el más joven, o pretendía convencer a la gente para que se retirara de la bebida, el mayor. Los dos solo buscaban el dinero de los demás gracias a su facilidad de palabra. En la balsa se convencieron de que debían formar sociedad. Después, con unos lamentos desgarradores, el joven nos dijo que era duque y que su destino ya estaba marcado. Moriría sin que se reconociera el derecho a disfrutar de su título. Entre Jim y yo tratamos de consolarle. «Reconozco tu desgracia, amigo mío», intervino el calvo, «porque es similar a la mía. Si no, no, no te asombres. Yo soy el pobre delfín desaparecido, Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta». «¡Vaya pareja! Si yo me tenía por mentiroso, aquellos me daban mil vueltas». Pero no les dije nada. Por otra parte, Jim se lo pasaba tan bien escuchándolos. Desde aquel momento, el último le llamábamos Majestad y le hacíamos alguna que otra reverencia. En el momento que nos tocó a nosotros explicar por qué teníamos la balsa escondida, yo utilicé mi imaginación para ocultar la verdad. En lo que afecta a Jim, dije, «¿Cómo va a ser un negro fugitivo si estamos navegando hacia el sur? Sería de tontos que nos propusiéramos escapar yendo a donde se encuentran nuestros perseguidores». Creo que se tragaron mi cuento, a pesar de que fuese más insignificante que cualquiera de los suyos. Dado que eran tan importantes, se quedaron con nuestros miserables sacos de dormir, sobre los que Jim y yo habíamos descansado dentro de la choza de la embarcación. Se hicieron con todo el sitio. Encima nos tocó montar la guardia por la noche, aquella en la que se formó una tormenta con olas tremendas, una de las cuales me echó al río. Y cómo se reía el viejo negro al ayudarme a subir a bordo. El duque y el rey decidieron organizar una obra de teatro para representarla en los pueblos cercanos. El más joven disponía de una coraza y todo el ropaje de dos escenas de Ricardo III y Romeo y Julieta. Se empeñó en que su socio, pese a la calva y a su mucha edad, hiciera de Julieta. Con el disfraz y lo poco que saben estos aldeanos, ni se darán cuenta. «El pasaje del balcón nos saldrá de maravilla», le animó el duque. «Vaya tunante. En una feria liaron a la gente de tal manera que sacaron casi $100 y una jarra de whisky. Lo desagradable para nosotros fue que encontraron un cartel de recompensa. Se pagaban $200 por la captura de Jim. «Ahora sí que podremos navegar sin ningún peligro por el río», dijo el duque. «En el momento que se acerque a alguien, nada más que tendremos que encadenar al negro y decir que le llevamos a la casa de la que escapó. Pero como somos pobres, nos vemos obligados a utilizar una embarcación tan rústica». Por el momento, esto no tuvimos necesidad de hacerlo. Otra cosa divertida fue que el rey se negó a decirle alguna palabra de francés a Jim, pese a que éste continuamente se lo suplicaba. «He pasado tantas calamidades en este país que he olvidado hasta la lengua de mis padres», se disculpó el viejo. A mí me pareció una justificación bastante discutible. Además, tengo la costumbre de no llevar la contraria a ciertas personas mayores. Mientras navegábamos por el Mississippi, el rey y el duque terminaron de ensayar las escenas de las dos obras teatrales. Les costó bastante esfuerzo y algún chapuzón, ya que la declamación requiere muchos movimientos y algún que otro salto. Por fin llegamos a un pueblo que estaba en fiestas. Allí se había instalado un circo, pero aquella misma noche se marchaba. El duque alquiló el edificio de justicia para la representación. Después llenamos el lugar con carteles de la función. Aquel era un sitio bastante desalentador, todo lleno de haraganes que mascaban tabaco y se entretenían viendo cómo los perros perseguían a los cerdos. Hacían muy poco por mantener una actividad digna. Además, pasaban muchas carretas. Las cosas parecieron animarse cuando llegó el viejo Box. Este tipo iba más bebido que una cuba de whisky y no dejaba de buscar a Charbon, al que consideraba un estafador. Por lo visto, esa era su manía de siempre. Sin embargo, aquel día le había dado más fuerte que otras veces. No dejó de buscar a su enemigo por todas partes. Finalmente, dio con un hombre de 50 años, de aire orgulloso y el mejor vestido de la comarca. Resultó ser Charbon, el cual se enfrentó al borracho con esta amenaza. «Me he cansado de que me persigas. Lo aguantaré hasta la una, ¿oyes? Si abres la boca contra mí a partir de esta hora, te aseguro que no existirá lugar donde puedas esconderte». Las gentes se lo tomaron en serio. Algunos dijeron de ir en busca de la hija de Box, ya que era la única persona que podía convencerle. No sé el inconveniente que se pudo presentar. El caso es que llegó a la hora marcada. Entonces Cherubim salió a la calle con una pistola en la mano. La utilizó dos veces sin hacer caso de las súplicas de la muchacha de 16 años que acababa de aparecer. El borracho cayó gravemente herido. Nada se pudo hacer por él, solo rezar unas oraciones por su alma. Pasado un tiempo, más 100 personas se reunieron para linchar a Cherubim. Hasta arrancaron las cuerdas de tender la ropa y le llamaron asesino. Todos llegaron a una casa listos a derribar la puerta y llevar a cabo su venganza. Sin embargo, el hombre orgulloso aparecía encima del porche con una escopeta de dos cañones. Parecía un héroe de novela, tranquilo y con una expresión que impresionaba. Yo sentí como si estuviera masticando un pan lleno de arena. ¡Fíjense bien! Cherubim les soltó un discurso sobre la cobardía de la masa humana. Les puso bien a las claras los míseros que eran todos ellos y el poco valor que reunían. Acabaron marchándose por donde habían venido. En mi vida escuché y vi algo parecido. Insultó a cientos de personas y nadie levantó ni un solo dedo en contra de él. ¿Acaso fuera porque de su boca habían salido muchas verdades? Por la tarde me colé en el circo por debajo de una lona. Llevaba los $20 de oro y algunas monedas más. Estaba entre forasteros, lejos de casa, y no sabía el capital que necesitaría para el futuro. Había que ahorrar. El espectáculo que contemplé me dejó un sabor de miel en la boca. Me reí mucho y me lo pasé a lo grande. Las artistas eran muy guapas. Llevaban vestidos que debían valer millones, todos repletos de diamantes, perlas y otras piedras preciosas. Montaban en unos caballos preciosos que realizaban 1000 cabriolas impresionantes. Lo mejor fueron los payasos. Creo que ni pensando todo un año se me hubiera ocurrido a mí ni la décima parte de las gracias que ellos montaron en unos minutos. Quedé convencido de que sería cliente de un circo para el resto de mi vida. Bueno, nuestra función no marchó igual. Nada más que asistieron 12 espectadores. He de reconocer que se rieron mucho, pero se marcharon antes de que finalizase la representación. El duque no se desanimó y organizó otro espectáculo en el que se prohibió la entrada a las damas y a los niños. El plan funcionó extraordinariamente, sin que los espectadores les importara haber sido timados por una pareja de sinvergüenzas. La razón la expuso uno de los pueblerinos. —¡Caballeros! Hemos sido estafados de la peor manera, pero seríamos el hazme reír del pueblo si contáramos lo que aquí ha sucedido. Jamás lo olvidaría. Salgamos tranquilamente y alabemos la función. Que vengan los demás hombres del pueblo. Así todos habremos sufrido la misma suerte. Se le dio la razón. Al día siguiente no había otra conversación en el lugar. La representación teatral había obtenido un éxito fabuloso. Las dos noches siguientes se llenó la sala. Lo más singular es que la tercera representación no se celebró porque el duque prefirió escapar con toda la recaudación. La razón fue que los espectadores eran los mismos de las otras veces. La mayoría escondían algo en los bolsillos. Olía a huevos podridos, repollos en mal estado y porquerías del mismo estilo. Los enemigos llegaron a sumar unos 64. Hicimos bien en tener preparada la balsa. Conseguimos escapar sin hacer ruido ni encender las luces. ¡Ay! Respiramos con tranquilidad 12 millas de distancia del pueblo. Los farsantes habían conseguido $465. ¡Vaya montón de dinero! Al cabo de un rato caí en la cuenta de que me desagradaban mucho aquellos compañeros. Conviene que les diga que a Jim le había empezado a entrar una gran nostalgia. Mi pobrecita Elizabeth, mi pobrecito Johnny, es muy duro pensar que no volveré a ver jamás a mis hijos. Gimoteaba siempre cuando creía que ya estaba durmiendo. Era un negro muy bueno, el mejor de todos. Al anochecer del día siguiente nos paramos en un banco de arena cubierto de sauces. Estábamos en el centro del río. En cada orilla se levantaba una aldea. El duque y el rey comenzaron a preparar la función de teatro. Como habíamos tomado la costumbre de atar a Jim cada vez que le dejábamos en la embarcación, se pensó en otro plan. El duque se le ocurrió disfrazarle como si fuera el rey Lear. Un largo vestido de tela de cortinas, una peluca y barbas de crin de caballo. La cara, el cuello y las orejas se las pintó de un azul oscuro. Le dejó que parecía un ahogado de 9 días. Luego escribió en una tabla: «Árabe enfermo. No resulta peligroso mientras esté en sus cabales». El letrero lo clavó en la balsa. El viejo Jim quedó satisfecho, ya que de esta manera evitaba permanecer atado con cuerdas y cadenas. Por otra parte, nosotros disponíamos de ropa nueva. Tuve que reconocer lo mucho que cambian las personas al estar bien vestidas. Por ejemplo, el rey se puso un traje negro y una chistera de castor blanco. Si se le ocurría saludar o hacer una reverencia, parecía tan buena persona como si acabara de salir del arca de Noé. Al principio se pensó en coger el vapor para ir a San Luis o Cincinnati. A media milla del pueblo, remando cerca de la orilla, vimos a un joven campesino de aspecto simpático que estaba sentado en un tronco. El rey me hizo pasar por su criado, Adolphus, en el momento que invitó al extraño a que subiera a nuestra embarcación. Recogimos sus dos grandes maletas. Al principio creí que era usted el señor Harvey Wells, el que ha estado esperando, dijo el campesino, mientras navegábamos en busca del vapor. Pero me parece que he ido equivocado, ¿verdad? Mi nombre es Alexander Bloodhat, un reverendo. Le manifiesto mi pesar por la ausencia del señor Wells. Iba a comunicarle que su hermano Peter se halla en la agonía. Lleva 3 semanas enfermo. Era la última ocasión para él de verle con vida. Por cierto que los dos tienen otro hermano, Williams, que es sordomudo y nunca se ha visto. Ya sabe, problemas de la emigración. Las familias vienen a este país, se quedan divididas en Europa, y en el momento del reencuentro ya hay nuevos miembros nacidos y otros que han muerto. El enfermo quiere entregar una carta a Harvey en la que señala el lugar donde se ha escondido su dinero. —¿Por qué cree usted que no ha venido Harvey? —insistió el rey. —Tenía que llegar aquí desde Inglaterra, donde era predicador. Seguro que se les ha complicado el viaje. El confiado no dejó de contar muchos detalles que el granuja fue grabando en su cabeza como si fuera letra impresa. En el momento que llegamos al barco, me ordenó que fuese en busca del duque. —Tiene que vestirse con sus mejores ropas. —¡Dese prisa! Ya sabía lo que tramaba. No dije nada. Me limité a realizar el encargo. Luego, los dos granujas planearon su nuevo golpe. Hubo momentos que me pareció que el rey pretendía hablar como un inglés. Pese a lo ignorante que soy en esa materia, me pareció que lo hacía bastante bien. A media tarde consiguieron que se detuviera cerca de nosotros un barco grande. Pagaron generosamente el corto viaje que íbamos a cubrir y nos llevaron a la aldea. Hasta pusieron una yola a nuestro servicio, de tan importantes como nos consideraban. Antes de desembarcar vimos que en la orilla se habían arremolinado 2 docenas de hombres. Parecían un rebaño de tontos. —¿Podrían decirme ustedes, caballeros, dónde reside el señor Peter Wilkes? —preguntó el rey. —Lo siento, señor, lo único que podemos comunicarles es que ha fallecido —contestó uno de los curiosos, luego de cruzar unas miradas con los demás. De repente el viejo pícaro se derrumbó llorando a lágrima viva. Se volvió para hablar con sus gestos al duque, aparentando que se dirigía a un sordomudo. Eran los sinvergüenzas más grandes del mundo, capaces de convencer al mismo rey de Inglaterra. Más sencillo les fue ganarse a aquellos infelices. Si hasta les llevaron las maletas y les contaron todo lo que la pareja necesitaba escuchar. De verdad, sentí vergüenza de la raza humana. La noticia de nuestra presencia se extendió por el lugar como una riada. Se diría que nos esperaban. Rodeados por un cortejo inmenso, nos plantamos ante una casa. En la puerta se hallaban 3 muchachas muy alegres por ver a sus tíos por primera vez en su vida. El rey abrió los brazos y dieron comienzo las muestras de cariño y las emociones. Las mismas se repitieron con el duque. Si yo no hubiera sabido que aquello era peor que una obra de teatro, la escena que siguió me hubiese sobrecogido por su solemnidad. ¿Con qué majestuosidad el rey y el duque llegaron ante el ataúd y lloraron abrazados? La escena fue seguida por todos los presentes con un silencio de cementerio. Pienso que se hubiera oído la caída al suelo de un alfiler. Pronto el gimoteo se hizo general. Ver soltar lágrimas al par de truhanes resultó contagioso. Encima, el rey echó un discurso sobre la pena que sentía al no haber podido ver con vida al fallecido. Me tranquilizaron un poco los cantos religiosos. No fui mejor vaselina para las heridas del remordimiento. En el momento que se silenciaron las voces, el rey invitó a una cena velatoria a todos los presentes. Durante esta siguió la actuación, cada vez con un nivel superior en engaño y habilidad para el fingimiento. El instante clave fue cuando la pelirroja Mary Jane, hija del difunto, fue en busca de la carta. Se la entregó a quien consideraba su tío, y el rey leyó el testamento, con lo que supieron que el dinero se hallaba en el sótano de la casa. Pese a su codicia, los granujas no se precipitaron. Me pidieron que les acompañase con una vela encendida y marchamos en busca del saco. Detrás de nosotros se cerró la puerta con el respeto debido. Un respeto que se olvidó ante el montón de monedas amarillas. ¡Cómo brillaban los ojos del rey! Las estuvieron manoseando a lo largo de unos minutos interminables. Allí debía haber 6,000 dólares, una fortuna. Pero faltaban más de 400, acaso por errores del difunto en sus cálculos. El duque decidió cubrirlo con dinero de su bolsillo. La verdad es que los dos iban a llevarse la mitad de la suma. Tuvieron la desfachatez de subir a la casa para entregar la parte que correspondía a las chicas. El gesto no fue del todo malo, pensando que pudieron llevárselo todo. La sorpresa me la llevé acto seguido. Corderitas, los dólares que generosamente nos ha dejado nuestro hermano son para vosotras, ya que estuvisteis recogidas en esta casa y le dedicasteis toda vuestra vida. Súbitamente el rey hizo una pausa, gesticuló para simular que estaba hablando con el sordomudo y los dos se abrazaron. Luego prosiguió con su oferta. Mi hermano Williams aprueba la decisión. El dinero es todo vuestro, hijas queridas. Las jóvenes se le echaron en los brazos llorando y muy emocionadas le dijeron: ¡Ay, ay, qué buenas personas! ¡Qué acción tan maravillosa! ¿Cómo podríamos recompensarles? La admiración se hizo general. Ninguno de los presentes quiso pasarse sin estrechar las manos del duque y del rey. En el momento que se recuperó una cierta tranquilidad, el farsante siguió con su discurso fúnebre. Debo reconocer que se mostró como un artista consumado. Claro que equivocó el término exequias por el de orgías, como le apuntó en un papel el duque. Entonces quiso arreglarlo empleando palabras griegas. Entiendo que pretenden hablar como un inglés, ¿no es cierto? Preguntó el doctor Abner Shackleford, un tipo de mandíbula cuadrada. Pues es la peor imitación que he oído en mi vida. Usted es un impostor. La que se armó. Las gentes rodearon al médico e intentaron calmarle, pero no hubo manera. Le dijeron de 40 formas distintas que aquel hombre era Harvey, pues conocía los nombres de todos los familiares y estaba al tanto de la historia de la mansión. Yo era amigo de vuestro padre y deseo protegeros, insistió el justiciero, pese a la incomprensión que le rodeaba. ¡Volved la espalda a estos sinvergüenzas! Mary Jane Wilkes, tú sabes que soy tu amigo desinteresado. ¡Arroja de esta casa a este pícaro! ¡Lamentable! La pelirroja se puso de pie. ¡Qué guapa me pareció! Con mucha seguridad replicó. ¡Esta es mi única respuesta! Puso en las manos del rey el saco de dinero. Los 6,000 dólares son tuyos. Puedes invertirlos como quieras en nombre mío y en el de mis hermanas. No hace falta que nos des un recibo. Los presentes aplaudieron tan noble decisión. El canalla se puso más orgulloso, mientras el médico exclamaba: «¡Conforme! Yo me lavo las manos en este asunto, pero anuncio que os pondréis enfermo con solo pensar en este día». Nada más que se marchó la gente, el rey se cuidó de que contáramos con unas habitaciones para pasar la noche. Las jóvenes nos cedieron uno de sus dormitorios y dispusieron otro que estaba vacío, siempre actuando con una gran delicadeza. En la cena que se dio a las pocas horas estuvieron presentes todas las personas que habían asistido a los primeros funerales. A mí me tocó permanecer detrás de la silla del rey y del duque, por mi condición de servidor de ellos. El peor trago lo soporté en la cocina mientras daba cuenta de algunas de las obras del banquete. Una de las huérfanas se empeñó en hacerme infinidad de preguntas sobre el rey de Inglaterra, Londres y otras mil cosas. No sé si obtuve el aprobado en aquel examen. De tantos apuros como pasé, a punto estuve de atragantarme con un hueso de pollo. Por último, me vi obligado a colocar mi mano derecha sobre un libro. No era la Biblia, para jurar que no le había dicho ninguna mentira. Afortunadamente acudieron las otras dos. Les pareció muy mal que su hermana me hubiese sometido a un interrogatorio casi propio de la policía. Las consideré unas benditas, un trío de ángeles bajados del mismo cielo. ¡Ah, señoritas como estas! Yo no voy a consentir que un reptil les robe su dinero, me dije, listo a ingeniar algo para evitar el daño. Encerrado en mi cuarto, me puse a dar vueltas al asunto. Si iba a hablar con el médico, seguro que éste daría mi nombre y los dos granujas no pararían hasta que yo recibiese un escarmiento. Contárselo a Mary Jane tampoco era aconsejable. Lo mejor sería robar el dinero sin que nadie sospechara de mí. Lo escondería en un lugar y después escribiría una carta a las huérfanas confesándoles la verdad. Con esta idea me puse en marcha. Utilizando el mayor sigilo, llegué a la habitación del rey y del duque. Pero no pude hacer nada al faltarme una vela. Tuve que esconderme y esperar. Pronto entraron los dos, cerraron la puerta y miraron debajo de la cama. Menos mal que no se me ocurrió meterme allí. ¿Qué te preocupa? preguntó el rey. ¿Acaso sería mejor estar ahí abajo soltando lamentaciones en lugar de ocultarnos aquí? Me preocupa ese médico. Por lo que he pensado una cosa, debemos escabullirnos antes de las 3 de la madrugada. El dinero nos ha sido regalado. Nos lo han puesto en las manos. Vayámonos río abajo con el botín. ¿Escapar dejando aquí más de $9,000 en propiedades para que otros se los lleven? Fíjate, a las muchachas solo les robaremos el dinero. Lo que se pague por la casa y las demás propiedades volverá a ellas, nada más que se sepa que nosotros no éramos los legítimos propietarios. Las haremos muy poco daño. El rey le abrumó con su palabrería. Tampoco le faltaron razonamientos para esquivar la amenaza del médico. ¿Qué nos importa? ¿No se han convertido en nuestros aliados todos los tontos del mundo? Seguidamente entraron en discusión sobre el lugar donde debían esconder el dinero. Tenían miedo de que lo encontrara la vieja negra que limpiaba la casa. Por unos momentos estuvieron a punto de retirar la cortina tras la que yo me ocultaba. ¡Vaya susto que me llevé! Terminaron metiendo el saco en el jergón de paja que había debajo del colchón de plumas. Lo colocaron bien en el centro. Según su teoría, las sirvientas no tocan los jergones, ya que se limitan a mullir el colchón. Yo lo saqué de allí antes de que los dos hubiesen descendido por la mitad de la escalera. Marché a mi cuartito y lo escondí hasta que contase con un lugar donde guardarlo mejor. Pero la sensación de peligro no me dejó dormir. Cuando oí que el rey y el duque volvían, salté fuera de mi camastro y me quedé tumbado en el suelo. Esperé a ver qué pasaba. Permanecí en la misma postura hasta que se apagaron todos los ruidos de la noche. Antes de que empezara a las 2 de la mañana, me deslicé escalera abajo. Comprobé que los dos granujas roncaban. Descendí a la sala donde yacía el cadáver. Todos los que debían velarles se hallaban dormidos. Enseguida comprobé que la puerta principal de la casa estaba cerrada, lo mismo que todas las ventanas. Terminé por convencerme de que solo disponía de un escondite seguro, el ataúd. Dado que la tapa estaba corrida como 1/2 metro, apreté el saco del dinero hasta colocarlo más allá de las manos cruzadas del cadáver. Toqué su piel fría. ¡Qué estremecimiento me sacudió! Rápidamente atravesé el cuarto y me escondí detrás de la puerta. Vi pasar a Mary Jane. Antes de marcharme, comprobé que las gentes del velatorio no habían visto mis acciones. Me tranquilizó el hecho de que siguieran dormidos. Al volver a la cama me sentí muy triste. Permanecí muchas horas pensando en ir por el saco del dinero. Me desapareció esta idea al imaginar lo que diría la gente si me sorprendieran con algo tan valioso que nadie me había confiado. Por la mañana, durante las últimas honras fúnebres, me llegaron 1,000 sudores viendo a los empleados de pompas fúnebres. Dieron 1,000 vueltas alrededor del ataúd, mientras sonaba un armonio con la música más triste que he oído. El aullido de un perro vino a tapar la voz del predicador. Luego fue una rata la que interrumpió la ceremonia, y el tiempo iba pasando en contra de mis nervios. ¿De qué manera respiré cuando cerraron la tapa deslizándola como si fuera de mantequilla y al ver cómo la atornillaban? En el cementerio me dije que no escribiría ninguna carta. El dinero bien estaba allí con su verdadero propietario. Cierto que mis ideas iban a sufrir un gran desbarajuste. Todo porque el duque y el rey se les ocurrió decir que iban a regresar a Inglaterra lo antes posible. Rápidamente organizaron las ventas de las propiedades. Aceptaron cantidades a cuenta y talones pagaderos a los 3 días, siempre con la promesa de que se llevarían con ellos a las huérfanas. Esto alegró mucho a Mary Jane. Las sonrisas de tan bellos rostros desaparecieron al comprobar que sus criados negros habían sido vendidos. Por lo visto, un tratante de esclavos estaba de paso en la región. Los granujas no perdieron el tiempo. Menudo drama se organizó cuando los infelices fueron arrancados de un hogar en el que habían nacido. La noticia fue criticada por el pueblo y las muchachas no cesaron de llorar. Todo esto sucedió el día antes de la subasta pública. A la mañana siguiente, el rey y el duque subieron a mi cuartito en el desván y me despertaron. —¿Estuviste en mi habitación ayer o anoche? —me preguntó el más viejo. —No, majestad. —Palabra de honor, ¿no me mientes? —Palabra de honor, majestad, te digo la verdad. No lo he pisado desde que Mary Jane nos lo mostró a los dos. —¿Has visto entrar a alguien allí? —intervino el duque. —No, señoría. Bueno, solo a los negros. Fue el día de los funerales. Caminaban de puntillas, creí que se habían metido para arreglar la cama de su majestad. —¡Maldita sea! ¡Esto es el colmo! —exclamó el rey. —Lo que me deja de una pieza es comprobar que esos negros han resultado mejores actores que nosotros dos. ¿Cómo representaron el papel de víctimas antes de que se los llevaran al tratante de esclavos? Cuando iban con los bolsillos llenos de nuestros dólares. ¿Dónde están los talones? —En el banco, a la espera de que los podamos cobrar. —¿Algo ha ido mal? Pregunté con brindo la actitud de un tonto muy tímido. ¿Qué te importa a ti, canalla? ¡Calla la boca! No queremos que te metas en nuestros asuntos, ¿entendido? Me amenazó el duque. Se fueron refunfuñando y maldiciéndome, lo que me importó bien poco. Había hecho bien culpando a los negros, ya que eso no les causaría muchísimo daño. Pocos minutos después ya era la hora de levantarse. Bajé por la escalera y al pasar delante del cuarto de las huérfanas, vi a Mary Jane. Había estado preparando el equipaje para el supuesto viaje a Inglaterra. Trabajo que debió interrumpir al venirle un golpe de llanto. Me noté horriblemente mal al contemplarla. «Señorita, no puedo aguantar que la gente pase dificultades. Cuénteme lo que le sucede». «Jamás me sentiré feliz aunque esté en el país más hermoso del mundo». «Oh, Dios mío, imaginar que no se verán los unos a los otros por mi culpa». Se estaba refiriendo a los negros. «Claro que se van a ver, y dentro de 2 semanas». Enseguida me di cuenta de que había hablado demasiado. Antes de que yo me pudiera mover, ella me abrazó y quiso que le repitiera esa frase de consuelo. Ya era inútil dar marcha atrás, a pesar de que el trago fuese peor que si me estuviese sacando una muela. Iba a decirle toda la verdad. Antes quise saber si disponía de una casa en la que pudiera permanecer de 3 a 4 días. Al decirme que iría a la del señor Lothrop, le pedí que me esperase. Acto seguido eché el cerrojo de la puerta y le confesé. «Espero que no se ponga a gritar. Quédese sentada y escuche. Voy a contarle una verdad muy fuerte, pero no hay más remedio. Esos tíos suyos son unos farsantes, estafadores de lo más vulgar. Ya le he soltado lo peor, ahora podrá oír el resto con más facilidad». Le di un susto tremendo, pero yo salí de aquellas aguas sin ahogarme, porque se lo conté todo con pelos y señales, aunque no le hablé del dinero oculto en el ataúd. Preferí que se marchara a casa del señor Lothrop, donde yo iría a resolver el asunto. Antes de verla partir, le pedí que esperase al día en la subasta, ya que los granujas no se llevarían ni un solo dólar. Además, las propiedades volverían a ellas, lo mismo que los criados negros. Tampoco permití que se quedara a desayunar. ¿Cree que podría enfrentarse a sus tíos cuando vengan a darle un beso de buenos días? Leerían en su rostro lo que sucede. Y no se preocupe por sus hermanas. Les diré que se ha ido a ver a una amiga que acaba de llegar de viaje. ¡Ah, y otra cosa! El saco de dinero. Lo tienen ellos, y me da vergüenza pensar en el modo como lo obtuvieron. Ya no están en su poder. Se lo robé. Es algo muy complicado. Se lo contaría ahora, pero voy a escribirlo en un papel para que lo lea mientras se aleja de aquí. La nota era esta. Lo guardé en el ataúd. Me encontraba en la sala mientras usted lloraba aquella noche. Sentí mucha pena, señorita Mary Jane. No la volví a ver más. Luego me cuidé de hablar con sus hermanas. Ni el mismo Tom Sawyer hubiese resuelto tan bien el caso. Al final de la tarde se celebró la subasta pública. Las horas se alargaron muchísimo. Al final solo quedó por vender una pequeña parcela en el cementerio. Mientras, al rey le brillaban los ojos cargados de codicia. Entonces atracó un barco de vapor. A los pocos minutos llegó la muchedumbre chillando, riéndose y diciendo a voces: «¡Ha venido la oposición! ¡Ya son 2 pares de herederos de Peter Wilkes! ¡Se puede escoger a los que se prefieran!». Aparecieron el venerable caballero de aspecto agradable y otro más joven, que llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo. Pensé en el rey y el duque. Los dos parecían no comprender lo que allí estaba sucediendo, pero terminaron creyendo que eran los dueños de la situación. «Esta es una sorpresa que no esperaba», confesó el caballero de más edad. «Tuvimos un accidente y hemos perdido el equipaje. Somos los auténticos familiares de Peter Wilkes. Pero mientras nos recuperamos las maletas donde vienen las pruebas de nuestra identidad, marcharemos al hotel a esperar». Se dieron la vuelta con una gran dignidad. He de decir que la mayoría de las gentes rieron y aplaudieron las bromas del rey. Los que no lo hicieron fueron el doctor y una media docena de personas. Uno de los que no se rieron era un hombre fornido y de duro aspecto que se acercó al rey y le preguntó: «Verá, si es usted Harvey Wilkes, ¿qué día llegó al pueblo?». «El día anterior al entierro de mi hermano Peter». «¿En qué medio llegó usted?». «En el vapor Susan Powell de Cincinnati». «Entonces, ¿cómo me explica que yo le haya visto a usted en una canoa junto a ese chico aquella misma mañana?». «Nunca he ido en una canoa con mi joven servidor». «¡Mentira!». Muchos de los presentes se echaron sobre el extraño para aconsejarle que no hablara así a un predicador inglés. En aquel momento intervino el médico, dirigiéndose a sus convecinos. «Si los recién llegados son impostores, hemos de decidirlo todos nosotros por medio de una investigación. Aquí hay alguien que nos está mintiendo. Llevemos a los 4 a la taberna, donde los someteremos a un careo para comprobar qué pareja dice la verdad. El anuncio de aquel espectáculo extra animó al auditorio, menos a los dos granujas. El médico me cogió por una mano y ya no me soltó hasta llegar al local. Pese a esto, me siguió pareciendo una buena persona. Al final se ocupó una sala grande del local, se encendieron unas velas y trajeron a los forasteros. «No quisiera emplear la rudeza», dijo el médico, «pero si los primeros que aparecieron aquí son unos impostores, no se escaparán con el saco del oro que dejó Peter Wilkes. En el caso de que fueran los verdaderos, ¿verdad que sería absurdo que se negaran a que guardemos nosotros el dinero hasta comprobar su identidad?» La idea convenció a la concurrencia. Esto colocó a los granujas en un buen aprieto. El rey compuso una cara de pena y dijo, caballeros, me gustaría darles el saco que me confió mi sobrina. Lo guardé en el jergón de paja de mi cama, pues no quise llevarlo al banco por los pocos días que íbamos a permanecer aquí. Pero como no estamos acostumbrados a los servidores negros, confiamos en su honradez. Esta mañana, antes de irse con el tratante de esclavos, me lo han robado. Mi criado es testigo de ello. Un grupo de personas soltó un ¡bah! Y comprendí que nadie le había creído totalmente. Chico, ¿tú has visto a los negros robando el dinero? Solo los vi escabullirse del cuarto muy deprisa. Por eso imaginé que estaban haciendo mal. ¿Tú también eres inglés? Me preguntó el médico. Sí, señor. Surgieron algunas risas y un ¡vaya! Seguidamente comenzó la investigación. Nos hicieron infinidad de preguntas. La mayoría sobre Inglaterra y nuestra situación allí. No sé en la cantidad de errores que me pillaron. Por último, a Levy Bell, un abogado que dirigía la investigación, se le ocurrió la prueba definitiva. Van a escribir ustedes dos unas líneas en el papel. Incluyan sus firmas. El rey y el caballero honorable manejaron la pluma con cierta torpeza. Pareció como si tuvieran una pésima caligrafía y que se les hubiera olvidado escribir. Luego el abogado sacó un montón de cartas, las comparó con las muestras de letra y dijo... Estas cartas viejas son de Harvey Wilkes. Aquí se puede ver que ninguno de estos individuos las escribieron. Por favor, concédame el derecho a defenderme, pidió el caballero honorable. Mi letra es tan inteligible que solo lo entiende mi hermano Williams. Sin embargo, como apreciarán por su brazo en cabestrillo, ahora no puede escribir. Les aseguro que esas cartas son de su puño y letra. El rey no perdió la ocasión para jugar su asa. Se burló del rival y pretendió llevar la investigación a su terreno. Algo que el abogado no quiso concederle, debido a que no podía estar más desorientado. De pronto, el caballero honorable propuso lo siguiente. Se me ha ocurrido una solución. ¿Hay en la sala a alguien que ayudase a amortajar a mi hermano, al difunto Peter Wilkes? Sí, contestó uno de los curiosos. Yo y Ab Turner lo hicimos. Los dos estamos aquí. Tal vez este caballero pueda decirnos lo que el cadáver llevaba tatuado en el pecho, preguntó el rey. ¡Diablos! El ataque fue tremendo. El granuja le costó reaccionar. Se puso algo pálido, casi perdió el rumbo. No obstante, reaccionó con lentitud, acaso para aburrir a la gente. Empezó a sonreír y dijo, supone un asunto muy difícil, ¿verdad? Yo diría que solo es una pequeña flecha fina de color azul. Nada más que se puede ver si se mira con cuidado. El rival se volvió rápidamente hacia el abogado. Se le encendieron los ojos como si la victoria ya fuera suya y gritó, ¡ahí lo tienen! ¿Lo han oído? ¿Había un tatuaje como ese en el pecho de Peter Wilkes? No vimos nada semejante, contestaron los dos hombres. Claro, porque lo que mi hermano Peter llevaba en el pecho eran tres letras. P-B-W. Los trazos en un papel. Mírenlas, ¿no es cierto? Pues no, en su pecho no vimos marca alguna. La multitud ya sí que se mostró muy inquieta. Una voz exigió, «Los cuatro son unos impostores. Vamos a ahogarles en el río. ¡Echémoslo del pueblo para siempre!» El griterío se hizo general hasta convertirse en algo infernal. Pero el abogado saltó a la mesa y voceó con energía. «Caballeros, escuchen mis palabras. Todavía hay una solución. Desenterremos el cadáver y comprobemos si tiene un tatuaje y de qué tipo es». La idea recibió el apoyo de la mayoría. Los cuatro y yo fuimos agarrados a conciencia. De esta manera comenzó el peregrinaje hasta el cementerio. Repentinamente se formó una tormenta impresionante cargada de relámpagos, truenos y viento, lo que no desanimó a nadie. Al pasar delante de la casa lamenté que Mary Jane no estuviese allí. La mano que aferraba mi brazo parecía ser la de Goliat. De haber intentado escapar, seguro que me habría roto los huesos. Ante la tumba resultó que se disponían de 100 palas, pero de ninguna linterna. Se ordenó traer una, sin embargo el trabajo se comenzó a realizar bajo la luz de los relámpagos. La escena resultaba de lo más lúgubre. Las paladas de tierra salían volando y la oscuridad nos rodeaba hasta no verse nada. Solo se escuchaba el trajín frenético de los que cavaban. Al fin sacaron el ataúd y comenzaron a desatornillar la tapa. Al momento se originó un tumulto de empujones y codazos. Todos querían estar lo más cerca posible, una empresa casi imposible con la negrura de la noche. Mi vigilante me hizo daño en la muñeca de tanto tirar de mí. Creo que se olvidó de mi presencia, de lo ansioso que se sentía. Entonces un relámpago formó un chorro de luz blanquecina y alguien gritó: ¡Por todos los diablos! ¡Tiene el saco del oro sobre el pecho! Las gentes dieron mil voces, lo mismo que mi vigilante. Con la sorpresa me soltó. Ocasión que no desaproveché, ya que por algo era el más tranquilo de todos. Escapé por piernas. De veras que volé, salí del cementerio y crucé el pueblo. Se hallaba desierto porque sus ocupantes estaban en el mismo lugar, cada vez más lejos de mis espaldas. Llegué a pasar delante de la casa donde tenía que esperarme Mary Jane. Vi la luz encendida de su habitación. Agradecí el gesto, pero no dejé de seguir en mi veloz avance hasta la orilla del río. Tardé poco en localizar la balsa. Salté a bordo y grité: ¡Fuera, Jim! ¡Suelta la amarra! ¡Gracias a Dios que estamos libres de sus granugas! El compañero negro vino a abrazarme. Con el jaleo y la prisa, a mí se me había olvidado su disfraz de Rey Lear. Y al verle a la luz de los relámpagos, casi se me salieron por la boca la sangre y los hígados. Caí al agua del sobresalto. Nada más que Jim me repescó, nos deslizamos río abajo. De la alegría que me entró al verme lejos de los dos granujas, tuve que dar unos brincos juntando varias veces los talones. Sin embargo, al tercer salto, escuché un sonido que conocía muy bien. El nuevo fogonazo celestial me dio la razón. Allí los teníamos, y vaya manera que tenían de darle el remo a los canallas. Eran el rey y el duque. Me dejé caer en la balsa para consumir llorando mis últimas fuerzas. Nada más subir a bordo, el rey se abalanzó sobre mí, me cogió por el cuello, me sacudió un par de veces y dijo: «¡Has tratado de escapar de nuestra compañía, cachorro!» «¡No, majestad, por favor, deje de hacerme tanto daño!» «¡Rápido! Suelta lo que te proponías hacer o te moleré a palos». «Honradamente te lo contaré todo, majestad. El hombre que me tenía sujeto es padre de un chico de mi edad. Cuando se descubrió el oro me soltó diciendo: vete corriendo antes de que te ahorquen. Ahora lo único que yo podía hacer, cuando llegué a la balsa le dije a Jim que lamentaba mucho vuestra pérdida. Creí que ya no estarían vivos. Me he alegrado mucho de volver a verlos». Ya más tranquilos, el duque contó lo que les había sucedido. «Lo único que nos ha salvado ha sido la idea del tatuaje de la flor azul, porque nada nos hubiese librado de la soga si llegamos a esperar que viniese el equipaje de los ingleses. Otro golpe de suerte fue la aparición del dinero en el ataúd. Nos dejaron sueltos por la sorpresa. Así conseguimos escapar. Pero dime una cosa, ¿qué pretendías hacer al esconder en ese sitio el oro? Seguro que ibas a darme esquinazo en la primera ocasión». «Lo mismo estoy pensando yo de ti. Siempre estás tramando algo en tu beneficio». Continuaban siendo tan granujas que se reprochaban la misma intención, negándose a aceptar que el otro no hubiese querido jugársela. Así se pasaron mucho tiempo. Terminaron el numerito empinando el codo. La bebida les hizo olvidar las maldiciones, las desconfianzas y los temores. Lo resolvieron todo abrazados y roncando. Aproveché la ocasión para contar a Jim todo lo sucedido. Estuvimos muchos días sin atrevernos a pisar las orillas del río. Navegábamos por el sur y a muchas millas de casa. Los árboles tenían mucho musgo, lo que les daba un aspecto bastante tétrico, y ya empezamos a visitar las aldeas. Los dos granujas intentaron organizar una escuela de baile y se comprobó que no sabían ni mover los pies. Lo mismo les sucedió con la academia de declamación y con otras cosas que montaron. Se hallaban en una mala racha, hasta que en un pueblo el rey decidió ir solo. Pensé que su plan era robar, ya que disponían de poco dinero. Como pasaban las horas y no regresaba, el duque y yo fuimos en su busca. Lo encontramos borracho, rodeado de holgazanes y maldiciendo. Esto disgustó mucho al duque. Le llamó tonto y le puso como un trapo. Aproveché la ocasión para escapar a la velocidad de un gamo. No paré hasta llegar al río. «¡Suelta, Jim! ¡Volvemos a estar libres!» Nadie me respondió. Grité infinidad de veces, le busqué por el bosque y por todas partes. Fue inútil. Mi compañero de mil correrías se había ido. Luego me senté a llorar. La verdad es que no me quedé parado mucho tiempo. Al poco rato salí al camino pensando en lo que debía hacer. Me encontré a un muchacho y le pregunté si había visto a un negro forastero. «Sí, está en la granja de Silas Phelps, 2 millas río abajo. Es un fugitivo». Lo tiene ahí. ¿Le estás buscando? Nada de eso. Me tropecé con él hace una hora. Me amenazó con matarme si no me tumbaba en el suelo. Le obedecí. He estado ahí por miedo a que volviera. No, ya no tiene que temerle. Alguien vendió por $40 su oportunidad de cobrar 200, que es la recompensa que pagarán por el negro. Cuando me quedé solo, supuse que el rey había sido el culpable de la detención de Jim. Pasé muchas horas recordando las veces que mi compañero me había salvado la vida, los sinsabores pasados y las mil aventuras disfrutadas juntos. Pensé en escribir a Tom Sawyer para que se pusiera en contacto con la señorita Watson, pero deseché esta idea. Tenía que salvar a mi amigo. Me eché a dormir y descansé toda la noche. Antes del amanecer desayuné, me puse la ropa más nueva y metí en un atillo la otra. Con la canoa navegué hasta donde creí que estaría la granja de Silas Phelps. Después hundí la embarcación echando piedras en su fondo. Así nadie me la robaría y yo siempre sabría dónde se encontraba. Eché a andar camino arriba y pasé por delante de un letrero en el que ponía «Aserradero de Phelps». Seguí caminando hacia la casa, pero a unos 300 metros me fui a encontrar con el duque. «Hola, ¿de dónde has salido? ¿Tienes la balsa escondida por aquí?» «De eso quería hablarte yo, señoría. Cuando te quedaste con el rey salí de la taberna. Encontré a un hombre que me ofreció 10 centavos por cruzarle su propio esquife. Pues debía llevar una oveja a la otra orilla. Acepté el encargo». «¿Por qué lo haría? Resultó tan complicado que nos llevó hasta la noche. Cuando regresé donde debía estar la balsa, no la encontré. Tampoco vi a Jim. Por lo que pensé que ustedes se lo habían llevado. ¿Qué han hecho con él?» «¿Yo qué sé? El viejo borracho ganó $40 en un negocio. En el momento que le encontramos, bebido, los holgazanes le habían sacado hasta el último centavo. Más tarde, al llevarle a la orilla del río, ya era noche cerrada. No dimos cuenta con la balsa y pensamos que tú nos habías vuelto la espalda». «Ay, ¿cómo iba a hacerlo sin mi negro?» Le convencí. Luego me pidió los 10 centavos. Se los di porque tenía bastante dinero. Le aconsejé que le gastara en comida. Luego me habló de sus temores de que Jim nos fuera a denunciar. Yo le tranquilicé, pues mi negro no era un chivato. El granuja pretendió confundirme sobre el lugar donde debía ir. Sí quería recuperar a Jim. Simulé que le hacía caso, aunque solo fuera por alejarme de su lado. Dejé que me siguiera con la vista. Seguro que él se aburrió antes que yo. A varias millas de distancia, donde era imposible que me viera, me metí en el bosque y tomé el rumbo correcto. Pensaba que ya me había librado de ellos. La granja era de las que se dedicaban al algodón, aunque se cultivaban sandías y otras cosas. El silencio invitaba a creer que era domingo. Todo allí me resultó bastante agradable, menos los sabuesos, porque 12 o más de ellos me rodearon ladrando y aullando. Por momentos creí que yo era la rueda de un carro cuyos radios la formaban aquellos animales rabiosos. Menos mal que apareció una servidora negra y los arrojó lejos de mí. El cambio fue que me vi cercado por el interés de un montón de chicos de color, hasta que apareció una mujer blanca que me dijo: «Solo puedes ser tú, ¿verdad?» «Sí, señora». Solté sin pensar la respuesta. Me abrazó, me besó y estuvo dando muestras de su cariño no sé cuánto rato. Las lágrimas le corrían por la cara mientras decía: «Te pareces menos a tu madre de lo que yo creía». «¡Pero cielos! ¿Eso qué importancia puede tener ahora? ¡Niños, vengan! ¡Es el primo Tom!» Los pequeños se limitaron a agachar la cabeza y a meterse los dedos en la boca. Siguieron escondidos detrás de ella. «¿Lais? Date prisa y prepara un desayuno caliente. ¿Te han dado desayunar en el barco?» Le dije que sí y me llevó a la casa cogido de la mano. Me senté en una silla de mimbre. «Tenía muchas ganas de verte. Por fin ha llegado el momento. ¿Cómo has tardado tanto? ¿Acaso encalló el barco?» «Sí, señora». «No me llames así. Soy tu tía Sally. ¿Y dónde encalló?» Tuve que inventarme otra mentira. La cosa resultó bastante complicada porque desconocía el nombre de los bancos de harina de aquella zona del río. Pero superé la prueba como pude. Se me ocurrió decirle que se había reventado un cilindro. Fue a resultar que ella conocía varias experiencias trágicas sobre accidentes de la misma clase. Me contó cosas horribles. Por fin cambió de tema y me preguntó: «Te habrás cruzado con tu tío por el camino, ¿verdad? Es un hombre algo mayor y...» No he visto a nadie, tía Sally». Se interesó por mi equipaje, para intranquilizarse un poco al saber que yo había preferido esconderlo antes de traerlo conmigo. Seguimos charlando y llegaron los temas difíciles. Venga a hablar. Y no me has dicho nada de tu hermana Sid y del resto de la familia. Ahora yo me tomo un descanso y tú me cuentas cosas de todos ellos. Quiero saber cómo se encuentran, qué hacen y lo demás. Bueno, en menudo aprieto me metió. La providencia me había ayudado bien hasta entonces. Comprendí que debía darme por vencido. Acepté que lo mejor era contar la verdad. Abrí la boca para comenzar. Sin embargo, ella me empujó todavía detrás de un mueble. ¡Ahí viene! ¡Agacha la cabeza! Así le gastaré una broma muy divertida. Niños, ustedes no han visto a nadie. Supuse que mis apuros solo estaban disfrutando de una pequeña tregua. Vi la entrada de un viejo caballero. La señora Phelps corrió hacia él y le preguntó, ¿le has visto? No, debo confesarte que eso me tiene un poco preocupado. ¿Preocupado? Exclamó tía Sally. Yo puedo perder la cabeza. Tiene que haber llegado. ¡Oh, cielos! ¿Qué dirá Sid? Es que no le has encontrado. Calla, mujer. Me siento más inquieto que tú. Estoy asustado. Algo le ha pasado al barco. Silas, mira por la ventana. Me parece estar viendo a alguien. Al momento ya aprovechó que su marido estaba de espaldas para sacarme del escondite. Cuando él se dio la vuelta, le miró con una sonrisa radiante como una fogata y no se fijó en mis apuros. ¿Pero quién es este? ¿Es que no te lo imaginas? No tengo ni idea. ¡Sí es Tom Sawyer! Diablos, estuve a punto de caerme de espaldas. Lamento no disponer de tiempo para celebrarlo. El viejo ya me estaba dando la mano. No sé los minutos que me lo retuvo entre la suya, apretándole muchísimo. Los dos bailaban y reían de alegría, lo mismo que yo, interiormente, porque hacer de Tom Sawyer era lo más fácil del mundo. Resultó sencillísimo hablar de Sid, de Mary y de los otros componentes de la familia. No paré de contar cosas hasta que me dolió la barbilla. Al cabo de las horas me puse a pensar en el lío que se podía organizar si aparecía mi mejor amigo. Lejano me llegó el sonido de un vapor que pasaba por el río. Creo que debo ir al pueblo a traer el equipaje, dije a los viejos. El tío Silas se ofreció a acompañarme, pero le dije que yo sabía manejar un caballo. Menos mal que me dejó solo. Salí al camino en una carreta. Enseguida vi llegar otra en la que iba Tom Sawyer y un servidor negro. Me detuve. Esperé a que pasara a mi lado y le llamé. Abrió la boca como un baúl y se quedó mirándome, sobrecogido y con la garganta reseca. Nunca te he hecho nada malo, tú lo sabes. ¿Por qué has vuelto a perseguirme? ¡Si no estoy muerto! Exclamé. Mi voz le hizo recuperar un poco el ánimo, sin embargo, todavía desconfiaba. Espero que no me estés gastando una jugarreta. ¿Palabra de indio que no eres un fantasma? ¡Palabra de indio! Eso debía convencerme. Oye, ¿a ti nunca te han asesinado? Solo fue una jugarreta. Anda, sube y tócame si aún desconfías. Así lo hizo y salió plenamente de dudas. Luego le conté todo lo que me había sucedido hasta aquel momento. Por algo era mi mejor amigo. Creo que debes llevar mi baúl a tu carreta, Hawk. Tú vas a ser yo. O sea, Tom Sawyer. No sé todavía por quién me haré pasar. Espera un poco. Aquí hay un negro al que debo rescatar. Es Jim, el de la señorita Watson. ¿Cómo? ¿Es que ha estado contigo? Quizá te parezca este asunto algo muy sucio. Pero no cederé. Solo quiero que te calles y no digas nada. ¿Qué me contestas, Tom? Te ayudaré a robarle, Hawk. Bueno, me quedé al helado. Era lo último que esperaba oír. Parecía como si me hubieran pegado un tiro. Tom Sawyer, un ladrón de negros. En aquel punto nos separamos. Yo volví a la granja. Estaba tan alegre que no caí en la cuenta del tiempo que había pasado desde mi partida. Regresé tan pronto que el viejo atribuyó todo el mérito a la velocidad de la yegua. También advirtió que ésta ni siquiera estaba sudada a pesar de la carrera. Me pareció el hombre con el alma más inocente y pura del mundo. A la media hora llegó Tom. Se detuvo ante los escalones de la casa. Tía Sally le vio por la ventana y dijo, «¿Alguien ha venido? ¿Quién podrá ser? Parece un forastero. Tendremos que poner otro cubierto en la mesa». La entrada de mi mejor amigo fue de las suyas. Encima contó con el interés lógico de una familia que no estaba acostumbrada a recibir visitas. Me pareció normal que diese otra prueba de su ingenio. «¿Tengo el honor de hablar con el señor Archibald Nichols?» preguntó, haciendo una graciosa reverencia y quitándose el sombrero. «No, hijo mío, siento decirte que te han engañado. La granja de Nichols está 3 millas adelante. Pero pasa. He visto que tu cochero se ha ido. Yo te llevaré más tarde». Mientras comíamos, Tom contó infinidad de mentiras. muy bien urdidas y cosidas con un buen hilo. En esto siempre me ha ganado. Después cesó de hablar y besó a tía Sally. La dejó sorprendidísima por el atrevimiento. Tom, ¿no te parecería a ti que esta señora debería aceptar mis caricias si supiera que yo soy Sid Sawyer? ¡Cielos! Exclamó ella. ¡Este pícaro insolente me ha engañado! Le besó repetidamente y le abrazó otras tantas veces. Luego el viejo hizo lo mismo. La felicidad era general. En su momento mi mejor amigo dijo, «Al marcharse Tom de casa me quedé tan triste que me autorizaron a seguirle. Casi he estado a punto de darle alcance». Nos sirvieron una comida excelente. Todo allí era cordialidad. Lo peor fue que no pudimos conseguir saber nada de Jim. Durante la cena, uno de los niños preguntó si le dejaban ir con nosotros al teatro del pueblo. «No habrá esa función», contestó el viejo Silas. El negro fugitivo nos contó lo que hacían los dos actores y empresarios. Imagino que ya habrán echado del pueblo a esa pareja de estafadores. Sentí algo raro al saber que los habían detenido. Como Tom y yo íbamos a dormir en la misma cama, subimos juntos al dormitorio. Lo que queríamos era descolgarnos por el tubo del pararrayos. Marchamos al pueblo para avisar a los granujas del peligro que corrían. Por el camino supe cómo la gente había creído que yo fui asesinado, la desaparición de papá poco más tarde y el escándalo que se organizó al conocerse la fuga de Jim. Después me tocó a mí hablar de los canallas que andaban por allí. Poco más tarde escuchamos un ruido espantoso de cacharros de hojalata y sonidos de trompetas. Saltamos a un lado del camino para ver el paso de una comitiva muy singular. Llevaban al rey y al duque totalmente emplumados. Las plumas y las breas los habían convertido en auténticos monstruos. Me puse enfermo. Habían sido mis enemigos, eran unos delincuentes, pero el castigo me parecía cruel. Nuestro intento de ayudarles había fracasado. Regresamos a casa muy despacio, sin saber por qué me sentía algo culpable. Era mi conciencia. Siempre lo noto cuando sé que he hecho algo mal. Tom Sawyer es de mi misma opinión. Llevábamos mucho tiempo sin hablar porque estábamos pensando. Fue Tom el que tuvo la mejor ocurrencia. Me parece que ya sé dónde tienen a Jim. La cosa es muy fácil de deducir, Hawk. Cuando estábamos en la mesa, ¿no viste entrar en esa casucha a un negro llevando comida? ¡Claro! Pensé que sería para los perros. ¿Desde cuándo los perros comen sandía? Tienes razón, Tom. Yo también me fijé en ese detalle. Lo malo es que no hice tu deducción. Creo que sería muy fácil investigar allí, pero las cosas hay que hacerlas como indican los libros. Lo sencillo no es heroico. Imaginémonos algo complicado y con mucho riesgo. Hay que raptar a Jim con todas las normas de la aventura. Le di caletre bastante deprisa, aunque sabía que nunca podría ganar a mi mejor amigo. Luego dije, primero tenemos que averiguar si Jim está ahí. Luego traemos la balsa. El siguiente paso sería esperar que llegue una noche oscura. Entonces le quitamos a tío Silas la llave del candado mientras esté dormido. Rescatamos al prisionero y nos largamos río arriba. No vale, ese plan es más sencillo que la leche de ganso. Hay que idear algo más complicado y astuto. Ya sabéis cómo es Tom, se le ocurrió algo genial. No lo escribiré aquí ya que él tiene la buena costumbre de cambiarlo sobre la marcha. Nada es definitivo y le gusta irse enfrentando a los peligros según van llegando. Examinamos la choza para calcular el ataque. A mí me pareció que el rescate sería muy fácil, pero Tom pensó en cavar túneles, dar una droga a los vigilantes, introducir la llave en una sandía, hacer una escala con trozos de sábanas. ¡Qué sé yo! Su cabeza no paraba, como sabe tanto de novelas. Por la mañana volvimos al lugar del rescate. Ya habíamos desayunado. Pronto vimos al negro que llevaba la comida allí. Le hablamos para sacarle algún dato importante. A mí me pareció que sería inútil esforzarse cuando la puerta ya estaba abierta. Pero Tom consideró que la situación debía encerrar peligro. Debimos entrar en medio de la oscuridad, buscar con sigilo y... ¡Ah! ¡Hawk! ¡Dios! ¿No es este el señorito, Tom? La voz de Jim fue oída por el criado negro. Yo sabía que íbamos a tropezarnos con ese error. Bueno, las cosas se pusieron como deseaba Tom. ¿Pero es que los conoce a ustedes? Preguntó el criado. ¿De qué estás hablando? De ese fugitivo, acaba de gritar como si les conociera. No he oído nada, ¿y tú, Tom? Me dijo mi amigo, sin olvidar que yo me estaba haciendo pasar por él. La verdad, no he oído absolutamente nada, contesté con mi sinceridad habitual. El pobre negro lo volvimos tarumba. Creyó que le habían atacado las brujas con sus voces. Por favor, señoritos, no se lo digan al señor Silas. Es muy bueno, pero no cree en la brujería. A uno se le meten los sonidos malos en la cabeza y no hay forma de sacarlos. Tom le entregó una moneda de 10 centavos y le prometió que no se lo contaría a nadie. Mientras el asustado se acercaba a la puerta para morder la moneda como si fuera falsa, le susurró a Jim: «Nadie debe saber que nos conoces. Si por las noches oyes a alguien cavando, no te asustes. Somos nosotros. Vamos a liberarte». El problema se hubiera resuelto entrando en la choza, levantando la pata de la cama donde estaba sujeta la cadena y llevándonos a Jim. Pero a Tom eso le pareció de señoritas. Lo suyo era cavar una galería subterránea, aunque nos llevase 33 años. Como a no sé qué personaje de novela, o hacer un foso de agua. Esto le pareció más romántico. Podríamos mandar a Jim una sierra o un cuchillo dentro de un pastel. Fue otra de sus ideas. Así tendría varias posibilidades: cerrar la cadena o cortarse una pierna. Luego escaparía por el agujero de la pared que nosotros habríamos hecho y nos lo llevaríamos en los caballos. No, lo mejor es la galería y una camisa. Los presos escriben en ellos sus diarios. Diario el de tu abuela, Tom. Si Jim no sabe escribir, ¿qué importa eso? Podemos fabricar una pluma con una cuchara vieja o con un trozo de aro. Así escribiría en el fondo de los platos y nos echará los mensajes por la ventana. También podría emplear su sangre como tinta. Horas más tarde cogí prestadas una sábana y una camisa que guardé en un saco viejo. También busqué trozos de hongos luminosos y unos cuchillos. Debíamos darnos prisa porque en cualquier momento se podían llevar a Jim de la granja. Durante la siguiente fase del rescate sucedió algo que me sorprendió un poco. Claro que viniendo de Tom nada debía extrañarme. Fue una cuestión de palabras o de interpretaciones. Contamos con una sierra vieja, cuchillos y cucharas. Podríamos cavar un túnel durante más de 30 años. Pero la verdad resulta lo mismo si le damos a entender. Por ejemplo, el trabajo nos lleva horas o un día y nosotros damos a entender que hemos tardado 10, 20 o más años. Ahora sí que tiene sentido la cosa, Tom. Dar a entender no cuesta nada. Puestos a dar a entender, ¿qué esfuerzo supone decir que la empresa necesitó 150 años para ser finalizada? Aquella misma noche, en cuanto supusimos que todos estaban dormidos, nos deslizamos por el tubo del pararrayos. Enseguida corrimos a la choza. Retiramos la hierba de un buen trecho de terreno y comenzamos a cavar con las cucharas. Elegimos un lugar que nos conduciría exactamente a la cama de Jim. El trabajo nos llevó hasta la medianoche. Estábamos rendidos y con las manos llenas de ampollas. Encima no habíamos adelantado casi nada. En esto no necesitaremos 37 años, Tom, sino al menos 38, dije muy pesimista. Es inútil, Hawk. Si fuéramos presos, sí funcionaría, porque contaríamos con el tiempo suficiente. Nosotros teníamos que darnos prisa. Si continuamos trabajando en estas condiciones, deberíamos parar una semana para que nos curasen las manos. Sé que mi nueva idea es poco moral. Va en contra de las novelas de aventuras. Cavaremos el túnel con picos, aunque daremos a entender que son cuchillos de mesa. Has hablado perfectamente. Cada vez te haces más sensato, Tom Sawyer. Por mi parte, me importa un bledo la moralidad. Si quiero una sandía, la cojo sin más. Bueno, tú lo puedes hacer porque eres un chico ignorante. Me parece que ya deberé seguir utilizando la cuchara. Arreglé el asunto entregándole un asadón y dándole a entender que era la cuchara que él suponía. Ya así que avanzamos deprisa. Cavamos un agujero muy grande. Después volvimos al dormitorio. La cosa se complicó un poco, debido a que Tom tenía las manos en carne viva y le fue imposible trepar por el tubo del pararrayos. Entonces se me ocurrió una idea. Sé que no es muy reglamentario. Oye, ¿por qué no subes por la escalera y dar a entender que lo has hecho por el mismo sitio que yo? Aceptó mi idea en el acto. Al día siguiente Tom robó una cuchara, un candelabro y 6 velas. Mientras yo pedía prestadas 3 platos de hojalata sin que se enteraran los negros. Pero no era suficiente. Al anochecer volvimos a la choza donde escuchamos los ronquidos de Jim. Tiramos dentro una vela y no le despertamos. Nos pusimos a trabajar y finalizamos el túnel. El viejo negro se llevó una gran alegría. Supongo que pensó que ya era libre. Hablamos mucho rato de los tiempos pasados. Luego él nos contó que le trataban muy bien, ya que casi todos los días tía Sally y tío Silas venían a acompañarle en las oraciones o a interesarse por su salud. Esto no supuso que se negara a seguir nuestros planes. Pese a lo complicados que le parecieron al escucharlos desde la boca de Tom, considero que debían ser buenos, ya que un blanco siempre es más inteligente que un negro. Mantendremos una permanente comunicación contigo a través de mis tíos, siguió diciendo Tom. Busca en sus bolsillos y en sus sombreros. Procura que no descubra nada al criado que te trae la comida.

En el momento que Jim se quedó solo, partió el pastel, escondió la escala de telas debajo del jergón de paja y grabó unas señales en un plato y lo tiró por el hueco de la ventana. Cumplió los planes de Tom al pie de la letra. Resultó muy fatigoso preparar las plumas para que Jim escribiera los mensajes propios de un encadenado. Pero seguíamos con el problema de que él no tenía ni idea de las letras. Para complicar las cosas a Tom, se le ocurrió inventarse un escudo de armas. Todo prisionero que pretendiera pasar a la historia debía contar con un escudo y llenar las paredes de su celda con palabras hermosas. En vista de que Jim era incapaz de pensar en algo dramático y solemne, nuestro ingenioso amigo le escribió unas frases bastante trágicas. Primero, en este lugar quedó destrozado un corazón cautivo. Segunda, en este lugar agonizó la apenada existencia de un miserable. Tercera, en este lugar una alma herida descansó en paz luego de 37 años de cautiverio en soledad. Cuarta, en este lugar falleció, sin hogar y sin amigos, un extranjero de noble estirpe, hijo de Luis XIV. A Tom le temblaba la voz al leer el papel. Me parecían unas frases inolvidables, aunque resultaban demasiadas letras para escribirlas en la pared con un simple clavo. Ya he señalado que mi mejor amigo gustaba de improvisar continuamente. Por este motivo se le ocurrió ir a robar la piedra de moler, ya que en ningún otro objeto resultaría más inmortal la grabación de las frases. Allí nos fuimos. Arrastrar aquella mole nos supuso un esfuerzo imposible. A cada momento se nos caía encima. Debimos recurrir a Jim. En cuanto le planteamos la dificultad, levantó la cama, sacó la cadena, se la enroscó en el cuello y salió por el túnel. Con su ayuda conseguimos empujar la piedra redonda. Claro que era tan enorme que no conseguimos meterla en la choza. De nuevo, la ayuda de Jim no resultó de lo más oportuna, porque se encargó de ensanchar el túnel. Como justa correspondencia, le echamos una mano a la hora de volver a colocar la cadena en la pata de la cama. En el momento que nos íbamos a marchar, a Tom se le ocurrió que un prisionero sin arañas, ratas y culebras se parecía más al huésped de una fonda. Había que buscar varios de estos bichos, pese a que Jim les tuviese mucho asco. Lo bueno es domesticarlos, amigo mío. Eso da idea de la habilidad del cautivo. Mejor si los enseñaras a bailar al son de la música. No tengo más que un peine y un papel, señorito Tom. Me imagino que el sonido no les gustará a las ratas. A los animales domésticos les importa poco esa cuestión. Ya verás lo bien que lo pasarás cuando las ratas amaestradas se echen sobre tu cuerpo, Jim. No acabaron ahí las cosas. También se empeñó en la idea de que un preso de honor tiene que cultivar flores en su celda. Ya conoces a mi mejor amigo. Sabe más que nadie de aventuras y le gusta que se las obedezca. ¿Cómo la regaría que crecería aquí, señorito? Preguntó el negro muy confundido. Será un guardabobos y lo regarás con tus lágrimas. Así lo dicen los libros. Se secará, yo nunca lloro. Tom salió del aprieto diciéndole que al día siguiente le mandaría una cebolla dentro de la cafetera. Ante las repetidas protestas de Jim, se enfadó mucho y le dijo, «¡Te estoy ofreciendo todas las oportunidades para que pases a la historia! Me dolería muchísimo si luego te lamentaras por no aparecer en los libros, negro estúpido». Jim se disculpó, prometió que nunca nos llevaría a la contraria y pareció dispuesto a ser obediente. Esto supuso que ya nos podíamos ir todos a la cama. A la mañana siguiente fuimos al pueblo y compramos una trampa de alambre para cazar ratas. Abrimos uno de los agujeros de la casa. Enseguida tuvimos más de 15. Eran muy grandes y revoltosas. Corrimos a esconderlo todo debajo de la cama de tía Sally. Por desgracia, uno de los primos de Tom abrió la jaula. ¿Acaso para comprobar lo que harían las ratas? Vaya la que armaron. Apareció tía Sally. Se lió a gritar y a dar saltos. Puedo asegurarles que las ratas se cuidaron de que no se aburrieran en un buen rato. Nosotros acudimos a salvarla. Como premio, nos sacudió el polvo con una vara de nogal. Esto supuso que tendríamos que dar caza a otras 15 ratas que eran más flacas que las primeras. Ya no había tiempo para cambiarlas. También recogimos muchas arañas y cientos de culebras del río, todas inofensivas. La mitad se nos escaparon. Llenaron la casa y a tía Sally la volvieron histérica. Cada vez que encontraba una, gritaba, se ponía pálida, corría y por último nos daba unos azotes. De verdad, yo tengo la piel muy dura. El pobre Jim tampoco lo pasó demasiado bien. Le llenamos la choza de bichos, de tal manera que le fue imposible dormir. Debajo del jergón tenía la piedra de moler, en la que no cesaba de grabar palabras y encima estaban las ratas, las arañas y las culebras, todas relevándose durante la noche como si ya estuvieran amaestradas. se echaban sobre él por familias y empleando el mismo espacio de tiempo en cada uno de sus ataques. Otra de las ideas de Tom fue enviar anónimos a sus tíos. Por lo visto, eso también se hace en las novelas de aventuras. Me obligó a que me pusiera un vestido de mujer. Son del sexo femenino los personajes que cumplen tales misiones. Para introducir el papel debajo de la puerta de la casa, antes escribió este texto. Mucho cuidado, se está urdiendo algo peligroso. Manténgase con los ojos abiertos. Un amigo desconocido. En las noches sucesivas pegamos por todas las paredes varios dibujos en los que Tom había representado con sangre una calavera y un ataúd. Por último, en el cuello de un negro que estaba dormido dejó este mensaje. Soy su amigo. Una cuadrilla de bandidos va a llegar a la casa para llevarse el negro fugitivo. Han estado asustándoles a ustedes para que se queden dentro de la casa. Aparecerán a las 12 de la noche y con una llave falsa abrirán la puerta de la choza. Yo estaré cerca y tocaré una trompeta si veo algún peligro. No busco ninguna recompensa, salvo la de haberme portado bien. Un amigo desconocido. Pasamos casi toda la mañana en el río. La balsa estaba en buenas condiciones y nos divertimos bastante. Como habíamos llevado la comida, pudimos regresar muy tarde. Era la hora de la cena. Comprobamos que allí había mucha gente, toda armada e intranquila. Los dos conocíamos la causa. Subimos a nuestra habitación, pero antes recogimos una gran cantidad de comida. A mí se me olvidó la mantequilla. Bajé al sótano por ella y me descubrió tía Sally cuando yo salía. Como pude, escondí la mantequilla debajo del sombrero. Ella comenzó a preguntar qué hacía yo en el sótano. Le dije que nada, y no se lo tragó. Insistió para que le contase la verdad. Mientras, la mantequilla se derretía por el calor y me caía por la frente y el cogote. La pobre lo vio, dio un salto asustadísima y creyó que se me estaban derritiendo los sesos. Cuando comprobó la verdad, en lugar de pegarme, se puso muy contenta. Era un cielo. Una vez me encontré al lado de Tom, corrimos en busca de Jim. Llevábamos con nosotros un muñeco relleno de paja que meteríamos en el camastro para que pareciera que era el negro dormido. Entramos en la choza y dijimos a Jim que había llegado el momento de la fuga. De repente, aparecieron los hombres armados. A punto estuvieron de dar con nosotros. Gracias a que el lugar estaba a oscuras, como pudimos nos escapamos por el túnel. Creí que lo íbamos a conseguir fácilmente. Pero Tom complicó las cosas al engancharse los pantalones con una astilla. Tuvo que desprenderse dando un tirón. El ruido atrajo la atención de los perseguidores. ¿Quién va? ¡Contesta o disparo! No dijimos ni pío. Esto supuso que silbaran las balas a nuestro alrededor. También escuchamos los ladridos de los perros. Pronto demostraron ser nuestros aliados. Al comprobar que éramos conocidos, casi nos saludaron cuando pasaron cerca. Luego siguieron corriendo. En la balsa respiramos a pleno pulmón. Fue el momento de decir a Jim, «Eres un hombre libre otra vez. Apuesto que nunca volverás a ser esclavo». Los tres nos sentimos de lo más felices. Sin embargo, nadie lo podía estar más que el propio Tom, ya que tenía una bala clavada en la pantorrilla. Jim y yo comprendimos que solo había una forma de actuar, sin que nos importara lo que estuviera diciendo nuestro mejor amigo. En casos tan dramáticos, lo principal era salvarle la vida. Así se lo hicimos saber a Tom. Aceptó. Pero traed a un médico con los ojos vendados, procurando llevarlo por distintos caminos para que en ningún momento sepa orientarse por el olfato o por el oído. Sobre todo, no permita que lleve una tiza, ya que podría marcar la balsa o algún árbol. Corrí en busca de ayuda. Fui a encontrarme con el médico simpático y bondadoso. Le desperté y me serví de otra de mis mentiras prácticas. Había salido a cazar con mi hermano, acampamos en una balsa y él se disparó su fusil accidentalmente. No pareció tragarse el cuento. Cogió sus alforjas y nos pusimos de camino. Pero el ánimo le desapareció al ver mi canoa. Me pidió otra más grande. Dado que me fue imposible conseguirla, prefirió marcharse a la espera de que yo volviera a llamarlo. Ya me gustaba poco aquel personaje. Estuve meditando el asunto y me quedé dormido sobre unos troncos. Cuando desperté, el sol estaba muy alto en el cielo. Eché a correr en busca del médico. Y al doblar una esquina me encontré con tío Silas. Por muchas razones que le expuse, no hubo manera de impedir que me llevara a la casa. A tía Sally se le quitó el susto, me abrazó y me dio unos azotes de los suyos. Amenazó con arrearle otros tantos a Sid en el momento que lo tuviera a su alcance. La casa estaba llena de granjeros y gente de todo tipo. Los que encontré dentro de la choza no cesaban de maravillarse de los trabajos del negro fugitivo. La piedra de moler llena de garabatos, la escala de trapos, la camisa escrita con sangre, la pata de la cama cerrada y todo lo demás. Se creía que allí habían trabajado unas 100 personas juntas. Me sentí muy orgulloso, en especial por Tom y por Jim. El hecho de que no hubiese aparecido Sid intranquilizó a todo el mundo. Tía Sally me acompañó a mi dormitorio sin permitir que fuera en busca del desaparecido. Sé que es inútil que cierre la puerta, pues tú puedes escaparte por el tubo del pararrayos. Pero no lo harás esta vez, ¿verdad? Dijo antes de marcharse. Me hubiera fugado con muchas ganas, pero después de aquellas palabras decidí meterme en la cama. Claro que cambié de opinión a los pocos minutos. Terminé deslizándome por el tubo, ya que no podía dormir. Sin embargo, al ver a tía Sally sentada ante una ventana con una vela encendida y llorando, se me quitaron las ganas de seguir. 3 veces repetí la misma operación y las 3 veces la encontré en el mismo sitio. A ella le preocupaba a Sid tanto como a mí. Durante la mañana unos hombres trajeron a Tom en un colchón. Con ellos iba el médico y Jim, al que llevaban atado. Todos corrimos a interesarnos por el herido. Me sentí muy contento al verle mover la cabeza. Poco después asistí a una escena bastante reconfortante. Las gentes no dejaban de empujar a Jim porque le culpaban de lo peor. Quizá hubieran llegado a mayores de no ser por la intervención del médico. Con unas palabras muy acertadas demostró que el negro fugitivo en ningún momento pensó en escapar, sino que al contrario, se comportó con Tom como el mejor enfermero. Me pareció un gesto muy noble. También pensé que Jim era blanco por dentro, pues poseía valor y espíritu de héroe. En lo que concierne a Tom, se recuperó con facilidad. Y en cuanto abrió los ojos, no le importó contar todo lo sucedido ante tía Sally. Enumeró cada uno de los robos, la noche de trabajo, los esfuerzos de los 3 y el complicado rescate del cautivo. La infeliz vieja iba de asombro en asombro, aunque daba por cierto lo que oía. Poco después los ojos le echaron chispas. ¿Acaso pensando en los sustos de muerte que se había llevado con las amenazas, las serpientes y las ratas? Tantas emociones no le impidieron decir lo siguiente. ¿Qué estás hablando del negro fugitivo? Claro que se le ha vuelto a encadenar en la choza. Estará todos los días a pan y agua hasta que vengan a llevárselo. Tom se sentó derecho en la cama con los ojos brillantes y las aletas de la nariz moviéndosele como las agallas de un pez. ¡Jim! ¡No puede estar encerrado! ¡Es un negro libre! Antes de morir, la señorita Watson, su dueña, dejó escrito en el testamento que le daba la libertad. Lo que sucede es que yo no quise decirlo al llegar aquí. Preferí pensar en algo heroico, una fuga novelesca. ¡Dios mío! ¡Tía Polly! En efecto, allí se encontraba la famosa tía de Tom Sawyer, plantada ante el umbral de la puerta. Su rostro era tan feliz como un ángel harto de pasteles. La tía Sally corrió a abrazarla. A mí solo se me ocurrió esconderme debajo de la cama. Amenazaba una tormenta con rayos y truenos, que fue imposible evitar. Me parece que pequé de un poco de miedo. Después de todas las mentiras descubiertas, ¿qué importaba que yo fuese Tom, sino Huckleberry Finn, y Sid fuese el auténtico Tom? Claro que antes escribí 2 cartas a esta dirección. Tom, ¿qué has hecho con ellas? Solo esconderlas. Te aseguro que no las he abierto. Están en mi baúl. Pasado el jaleo, las emociones y las regañinas, me quedé con Tom a solas. Quería saber qué hubiera hecho de tener éxito la fuga. Muy sencillo. Habríamos seguido río arriba hasta San Petersburgo, donde todos los negros estarían esperando a Jim con pancartas y fiestas y fiestas. Porque antes les habría dicho que era libre y muy bien vestido, le hubiese hecho subir en un vapor. También le habría entregado una buena cantidad de dinero por todos los sinsabores pasados. Sin más pérdida de tiempo fuimos a conseguir que Jim dejara de estar encadenado. En la casa le dedicaron fiestas de homenaje a su valor. Tom le entregó $40 por ser nuestro preso con tanta paciencia. Poco después nos volvieron las ganas de aventura. Había que volver al río y no estar tanto tiempo rodeados de gente aburrida. Me puse un poco triste y dije, «Seguro que ya no seré rico. Mi papá habrá vuelto al pueblo para hacer que el juez Thatcher le entregue los $6,000». Oh, «Las cosas han ido de otra forma, Hawk. Los $6,000 te están esperando», dijo Tom. «No volverá. Más guapito», intervino Jim. «¿Te acuerdas de aquella casa flotante que navegaba arriba abajo? El cadáver que encontramos allí era el de tu papá. Tom ya está muy bien. Lleva la bala colgada del cuello con una cadena de reloj. De verdad me siento contento. Si alguien me hubiera dicho que era tan trabajoso escribir un libro, seguro que no lo había creído. ¿O acaso nunca lo estaría finalizando como ahora? Jamás repetiré la experiencia. Me urgen más otras cosas, como escapar a un territorio libre. Tía Sally se ha empeñado en adoptarme. Quiere civilizarme. Es imposible que yo sea capaz de soportarlo. He pasado por esa experiencia y me conozco muy bien. Tuyo afectísimo, Huck Finn.